de nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. De este viaje en la vida quedará. Buenos días, ya comenzamos una nueva jornada del matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Comenzamos una nueva jornada de matinal en este lunes 9 de marzo y comienzo como todos los días saludando a quienes me acompañan el día de hoy. Esta, como es día lunes, estamos con Bolívar y Alfonso, a quienes paso a saludar. Buenos días, ¿cómo están? Bien, muy buenos días, Antonio. Buenos días, Alfonso. Buenos y buenos días a todos los que nos siguen en 107.5 aquí en la Estación Central y también por distintos medios de redes sociales. Un agrado otra vez iniciar esta semana, esperando que algo mejor siempre sea lo que vaya saliendo. Por mi parte, les saludo y les digo muy buenos días, una muy buena semana, les deseo a todos un abrazo para quienes nos escuchan y además para quienes tienen interrelación con nosotros a través del teléfono. Y bueno, sí, en verdad, por la FM 107.5 y también por las redes sociales. Un saludo para todos. Esperamos de que esta semana, como bien tú decías, fuera bastante más próspera en noticias. La semana pasada no estuvo tan mal. Ahí tuvimos algunas noticias que estuvimos comentando acerca de los acontecimientos que se realizaron con respecto a Penta, con respecto a algunas cosas. Y otras malas noticias que llegaron desde el Valle de Choapa. Pero bueno, es parte de nuestra historia como país. Y ahí vamos caminando día a día. Y bueno, hay varias novedades que tenemos para esta semana. De hecho, finalizamos la semana pasada del matinal en la incertidumbre de cómo iba a terminar la audiencia de formalización de la lista política del caso Penta y bueno, ya tuvimos resultados este fin de semana, el sábado en particular, quedaron en prisión preventiva 6 de los 10 imputados que estaban en la audiencia de formalización, entre ellos también los controladores del grupo Penta. Nos referimos a Carlos Alberto Dérano y Carlos Eugenio Lavín. Algunos dijeron sorpresivo, otros dijeron no es tanto, acá algunos llevaron la mesura, estamos hablando solamente de la audiencia de formalización, no del juicio propiamente tal. Pero deja de ser un hecho importante, relevante, lo ocurrido el sábado pasado, en donde el juez Juan Escobar termina decretando la prisión preventiva por ser, ante los, a la luz de los antecedentes, un peligro para la sociedad. Así lo señaló su lectura el juez Juan Escobar, y de una u otra manera muestra cuál va a ser la tónica de lo que viene en la lista política del caso Penta, y también falta que ocurra lo mismo con Sokimich. hay visiones encontradas. Vamos a estar revisando pormenorizadamente lo que ocurrió durante la audiencia de formalización y cuáles son los análisis y las proyecciones. Habló Michelle Bachelet también durante este fin de semana. Durante la tarde, ese mismo día sábado, se refirió precisamente a lo que estaba ocurriendo al ser consultada por la prensa. Le preguntaron también qué pasaba con su hijo, Sebastián Dávalos, si condenaba o no, y también cuáles son los planteamientos que tiene el gobierno para este semestre. Y de una manera planteó varias cosas que vamos a estar también revisando el día de hoy. Habló de nueva constitución, habló de varios paquetes y proyectos de leyes. Dijeron, estuvimos ponderando los más sentidos y populares. De una otra manera, lo que se está buscando es a poder parar la bajada tremenda que ha tenido la aprobación de la presidenta Michelle Bachelet y también de buscar empatizar nuevamente con ese conglomerado que votó por ella o que de una otra manera determinada le da un crédito que hoy día parece ya no tener. Vamos a estar revisando también lo que pasa en Valle del Chuapa. Se quebró la mesa en Salamanca. Ojo, muchos confunden lo de Caimanes con Salamanca. Son dos cosas distintas. Vamos a estar precisándolo absolutamente, independientemente que tienen de una u otra manera un enemigo en común. Son del mismo Valle del Chuapa y han coordinado algunas cosas, obviamente. Pero son dos cosas distintas. Por un lado, Caimanes, la comuna de Los Vinos, al sur del Valle del Chuapa, está por la que la minera Los Pelambres del grupo Luxi acate el fallo emanado de la Corte Suprema el 21 de octubre, que tiene que ver con el tranque El Mauro, que tiene que ver con la restitución del cauce natural del Pupío. Y al otro lado del valle, en el norte, en el sector de Salamanca y alrededores, están exigiendo que la minera cumpla con lo comprometido con ese sector, que es instalar una planta desalinizadora. Esto para que se ocupe agua de mar para las faenas de la minera y no se siga agotando el recurso hídrico de esa zona. La minera puso exigencia y se pararon montado en el macho, como dicen algunos, y se retiraron de la mesa y se quebró. Pero eso fue en Salamanca. En Caimanes no se ha sentado a negociar nada porque dice, ya ha señalado, pero de manera majadera, no tiene nada que negociar, que se respete el fallo y punto. Vamos a estar revisando profundamente eso, insisto, porque no solamente el Valle del Chuapa está movilizado contra Luxi, también en Antofagasta. Hubo probablemente una de las marchas más históricas y más potentes que han habido el último tiempo en la segunda región, en Antofagasta, conocida también por la ligación que tiene con el grupo Luxi, y salió a marchar básicamente por la convocatoria que hizo la gente de la organización Este Polvo Mata. Y esto tiene que ver básicamente con la Antofagasta Terminal Internacional, la ATI, y el almacenamiento de material tóxico que llega hasta ahí y que parece que no ha tenido la seguridad, así lo demuestran varios estudios, particularmente la contaminación alrededor, se hicieron estudios en colegios y jardines infantiles, y el nivel de toxicidad, el nivel de plomo que se encontró era terrible y despertó la indignación generalizada de la ciudad, bueno, que se demostró este sábado pasado también en una marcha, cuestión que vamos a estar también revisando en profundidad. Por lo mismo, y ya saludando a todos los que se suman a la transmisión, nos vamos a ir con un audio, que probablemente es uno de los importantes para ir explicando. Vamos a irnos directamente a la lista del caso Penta. Aquí hay un tema importante, que es, ¿cómo comienza? Primero fueron casi 4 días de audiencia formalización. Esta se dio finalmente el día sábado, cuando terminan todos los alegatos. Recordemos que son días imputados, están primero el Ministerio Público con los fiscales, hay querellante A, B, C, más encima cada abogado defensor, que algunos van con casi todo su estudio de abogado, que son probablemente, ahí podríamos hacer una teletón completa solamente con los honorarios de los abogados, demás. Pero durante este proceso molestó muchísimo, y vamos a estar analizando aquello, molestó muchísimo, ¿qué cosa? Por lo menos a los Carlos, Carlos Alberto Delano y Carlos Eugenio Lavín, la frase ocupada por el fiscal Carlos Gajardo, que Penta es una máquina para defraudar al fisco. Vamos a ir por parte, porque es súper importante y sumamente relevante esto que termina diciendo en su momento el fiscal Carlos Gajardo. Y fue más o menos así. Vamos a pasar a escuchar esta parte. Lo que ha habido acá, su señoría, es una cultura de la evasión en este grupo económico, que desde el más alto ejecutivo, desde su controlador hasta el último junior, todo daban boletas falsas. Una cultura de la evasión. Lo que se ha constituido el grupo Penta, su señoría, es una máquina para defraudar al fisco. Pero de tal cual. Esto fue lo que presentó en su momento. Recordemos que está Carlos Gajardo, Pablo Norambuena, Arias, fiscal, y el encabezamiento de este grupo y este team que lo lleva el fiscal nacional Sabas Chaguán. Era una cosa un poco extraña que un fiscal nacional esté en un caso de connotación pública y todo lo demás, pero él encontró que era necesario, sobre todo por la movida que pasó a denominarse ya, que hubo en el verano, mientras estaban de vacaciones muchos, llevó a cabo la fiscal nacional subrogante, Solange Huerta, quien había cambiado a los fiscales de una u otra forma y había puesto a el fiscal jefe, que tenían los mismos, la Fiscalía de Alta Complejidad, Ayala, si no me equivoco, y había traspasado el de Sokimich, la arista nueva, a la Fiscalía Centro Norte, encabezada por el hijo del senador Carlos Monte. Vuelve de vacaciones y pone a disposición nuevamente a la Fiscalía de Alta Complejidad, saca Ayala, pero dice, ahora me quedo yo a cargo del caso. Y acá es súper importante porque cambia, y esto es importante. Quería empezar este día lunes para poner en el debate con una frase y un concepto. Y es importante lo que, para terminar, es lo que dice Carlos Gajardo. Se escuchó durante este fin de semana decir la frase que hemos escuchado varias veces en la historia de nuestra frágil y dolorosa con mucha impunidad democracia chilena. Las instituciones funcionan. Y hay que empezar diciendo que precisamente este caso, el caso Penta, es una muestra ineludible y potente de que las instituciones no funcionan. Primero, las instituciones jamás funcionaron en el Servicio Opuesto Interno. Que hoy día exista el caso Penta obedece a que alguien se saltó la institucionalidad, no que la respetó. O algunos dirían, desde otro punto de vista, que fue quien respetó, mientras el conjunto que hace que las instituciones funcionen no la pescó o, dicha y llanamente, no le interesó o trató de guardarla bajo la alfombra como la mayoría de las cosas. ¿Por qué digo esto? Porque el fraude al FUT inicia en el 2009. Cabezado, hemos escuchado esta historia de este funcionario del Servicio Puesto Interno que descubre en su momento determinado esta fórmula para defraudar a través de este pequeño orificio o agujero que encontró en términos de la seguridad, en términos del programa para declarar términos de impuestos. Nos referimos a Iván Álvarez, que lleva en prisión preventiva de septiembre del año pasado y que se decretó nuevamente el sábado. Pero una vez descubierto esto, una vez que llega a la oficina, una funcionaria, Marisa Navarrete, que coincidentemente hoy día es pareja sentimental de uno de los fiscales, que es Emiliano Arias. Anécdota. Pero Marisa Navarrete, que estaba a cargo del área penal del Servicio Puesto Interno, descubre esto. No lo descubre ella, habían llegado de regiones, pero llega a la oficina y dice, oye, aquí hay, hace que lo revisen. De hecho, con la mala suerte que una que la estaba revisando recibió un ascenso, así que no pudo, hizo que otra persona lo revisara, porque ella era la jefa. Le llega el informe y dice, aquí hay problemas. Se trataba de en su momento 44 contribuyentes, que pasan a ser 122, que los que conocemos hoy día. Pero lo que llamaba la atención era que había gente del servicio de impuestos involucrado. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Qué hace ella? Va hasta donde su jefe, como correspondía, y le dice, hay que denunciar. Porque aquí hay un delito funcionario, tenemos 24 horas para hacerlo, según la ley, y hay que denunciar. Nunca ocurrió esa denuncia. Resulta que Marisa Navarrete había trabajado como fiscal adjunta y conocía perfectamente a Carlos Gajardo. Ella venía de ese mundo. Entonces llama a Carlos Gajardo, sabía que Carlos Gajardo estaba en un tema, de hecho estuvo investigando el tema del lucro en la universidad y ya había se había topado con alguno de los de esta forma de fraudar al fisco, y le hace llegar toda la documentación a petición del propio Carlos Gajardo, quien a su vez, teniendo todo este antecedente, llama al servicio puesto interno. De hecho, hubieron cosas muy extrañas. Le borraron la fecha, se la cambiaron posteriormente. Es a raíz de una decisión particular, rompiendo esa lógica o etos institucional que hay propiamente en la oficina de repartición pública, que comienza a generarse con obsesividad, y se han hecho mucho, incluso hasta programas de televisión, con el perfil psicológico del fiscal Carlos Gajardo, jefe de la área de alta complejidad de la Fiscalía Oriente. Y eso ha puesto de manifiesto toda una serie de errores o son una serie de azarosidades que han derivado en lo que hoy día tenemos, en la cual la torpeza de los dos Carlos de despedir por miedo inmediatamente a Jorge Valdivia, quien a su vez hace la declaración que le hace llegar a fiscal Gajardo, y que a su vez por la misma le da mucho más miedo y terminan despidiendo a Hugo Bravo medio descompensado y enfermo, con pastillas, medio depresivo, todo el tema, se lo toma muy a la personal, y también hace una demanda laboral donde empiezan a aparecer y donde él termina soltando todo, y así una cadena de hechos de mucha azarosidad que nada tiene que ver con protocolo de institucionalidad fue decantando y derivando lo que nosotros hoy día conocemos como la arista política del caso Penta. El fraude al FUT, arista política, sale la arista política del caso Penta con el tema del financiamiento, que es lo que se viene ahora, y el caso Sokimich, que tiene bastante preocupado obviamente a La Moneda, porque termina empatando dentro de la misma cancha, porque recordemos que se juega otra, que es el caso Dávalo. Ese es el panorama que tenemos hoy día. Y con eso podemos decir perfectamente y sin miedo a equivocarnos que la institución no funciona. Funciona la ética que tienen ciertas personas. Funciona la conciencia de bien y mal que tienen otras personas de hacer lo correcto independientemente les cueste el puesto. Marisa Navarrete, quien denuncia esto en el servicio puesto interno y hace llegar los antecedentes al fiscal Carlos Gajardo, fue hostigada laboralmente posterior a eso, y fue terminada, no fue despedida propiamente tal, sino que rescindió su contrato, era un contrato que estaba anual, y no se le renovó una manera de castigarla. Ese es el cuadro completo. Así se llega a este audio que escuchamos nosotros, que es bastante importante, de Penta es una máquina para defraudar al fisco. Que lo que escuchábamos recién de el fiscal Carlos Gajardo, con sus comentarios. A mí me parece que es interesante ver ese escenario, porque es raro un poco ver a gente así de poderoso, el nivel de poseer toda el control de los negocios e incluso la influencia en el país, en un escenario de juicio también, enfrentándose, teniendo que dar cuenta de sus actos. Porque generalmente tenían siempre posibilidad de saltarse todos esos pasos y hacer lo que a ellos les gusta. Y creo que eso es un momento muy importante, porque en realidad, si es que, como decía Toño, las instituciones en algún momento no han estado funcionando, aquí sí se ve que hay gente que tiene muy buena intención y toma en serio su trabajo con responsabilidad para decir, si algo anda mal y yo me doy cuenta es que tengo que denunciarlo y tengo que ver por lo menos cómo volver a enmendar lo que en realidad se ha hecho a perder. Eso es una cosa. La segunda cosa que a mí me ha gustado un poco en todo esto es la actitud del fiscal Carlos Gajardo y la libertad que tiene para, con mucha tranquilidad, para ir desglosando la situación y afirmando las cosas como son sin tenerle miedo a nadie. Eso ha sido muy importante. No es ánimo de venganza ni ánimo de nada, sino que la cosa tal como debe ir. Y como una clase así como de, no sé, de derecho, un poco uno podría verlo de esa manera, para los que no somos especialistas en la materia. Y tuvimos acceso a qué es lo que estaba en juego, que se condenaba y que en realidad qué es lo que se espera. Y bien claramente, simplemente, pero bien claro. A mí me gustó esa forma, una manera transparente de abordar una situación muy compleja de por sí, pero en realidad con traer ahí todos los elementos posibles, es decir, bueno, mire, esto ocurrió, acá hay un grave error, una máquina mafiosa, algo así, llamémosla, pero esto es lo que se arriesga cuando se pasa por ese camino. Me gustó mucho eso. En eso estoy totalmente de acuerdo contigo, porque sucede que en muchos casos uno ve o escucha algunos alegatos, presentan las pruebas, presentan las contrapruebas, todo ese asunto, y se hace latoso, se hace pesado y con mucho vocabulario que no es muy entendible para el común de la gente, porque obviamente, una persona no tiene por qué saber todo el vocabulario que se usa para un caso ¿cómo se llama? Cuando hay un litigio, o cuando un médico habla acerca de una enfermedad, o cuando... No, uno no puede saber todo. Entonces, de repente, uno escuchaba alegatos y uno ya al final no sabía de qué estaban hablando. En cambio acá, él fue claro, conciso. Por lo tanto, hasta el más inculto en el área de las leyes, quedaba clarito de cómo, por dónde iba la cosa, cuáles eran los errores que se habían cometido, cuáles eran las faltas graves que se habían cometido. Podía identificar... tanto así los que estaban a favor, o sea, los que habían cometido faltas más graves o menos graves, tanto así de que en un momento yo estaba conversando con unos vecinos y tenían clarito, tanto de que decían, bueno, seguramente van a quedar todos en libertad, pero yo dejaría por lo menos a 7 presos. O sea, tenían hasta esa claridad, les dejaba el haber escuchado los alegatos, y eso es importante, que la gente pueda tener una visión y un conocimiento acerca de esta situación. Eso. Ahora, por otro lado, yo quedé bastante digamos tranquilo, en el sentido de que, bueno, esto continúa, no lo pararon. No dijeron ya campana y cada uno salimos a recreo y esto, y después, ¿qué pasó? No pasó nunca nada. Y ahora la superintendencia de banco avisa de que el señor Delano y el señor Lavín ya no pueden seguir manifestándose en sus labores porque quedaron fuera, según lo que dice la ley. Así que también es interesante de que eso haya sucedido. Pienso para, por un lado, porque merecen un castigo, y por otro lado, porque hay otros que deben estar poniendo las barbas en remojo, porque si están afeitando a tu vecino, después le va a tocar a ellos. Entonces deben estar un tantito preocupados. Eso es. Eso con respecto a lo que está pasando, con respecto a Penta, de lo que estamos conversando. Y es interesante el encuentro. Exactamente. Y ahí uno puede decir, sí, aunque las formas siempre serán diferentes del trato de la persona acusada, pero uno dice, sí, aquí se comprueba que sí, todos podemos estar juzgados por la misma ley, ahí. Porque en realidad, quien ha cometido un ilícito, ahí responda de sus actos y cargue con lo que implique en realidad la responsabilidad de lo que ha cometido. Porque me parece que estos protocolos de organizaciones mafiosas que ha habido en la historia de la humanidad lo ha hecho mal, ha hecho muy mal, le ha hecho mucho daño a la convivencia de las sociedades, de manera que los que tienen influencia siempre han tenido ventaja. Y ya los últimos casos, que no son muy lejos, que hemos visto que gente que han, qué sé yo, atropella tal o causa tal otro daño y pasa como si nada. Pero acá sí, por lo menos hasta donde estamos, uno dice, ajá, vamos por un camino que sí nos convence que cuando alguien ahí se para y quiere hacer cumplir la ley como debe ser, también ellos pueden responder de sus actos. Y por el otro lado, cuando gente de su mismo conglomerado del trabajo, de la superintendencia del banco, dice, bueno, hasta ahora ya están como fuera del círculo y, o sea, que paguen también, como puede y debe pagar cualquier otro ciudadano. Con mucha calma, cautela, obviamente debemos tomar todo esto todavía, porque está el paso siguiente que viene, pero si vamos como estamos yendo, uno dice, vamos creyendo que sí, en algún momento, cuando hay alguien que se toma en serio eso de hacer cumplir la ley, pareciera que sí podemos ir ordenando ciertas cosas. ¿Qué queda ahora? Básicamente ya fue ingresado la apelación, obviamente. Por ejemplo, así lo señaló Julián López, abogado de ambos Carlos, o la banda Los Carlos, en este caso, ocupando la jerga que habitualmente se ocupa en los medios de televisión, pero para algunos casos son bastante delicados o más finos, o de una forma tienen más cuidado, la cual sería revisada ya por lo menos a partir de mañana el Tribunal de Alzada, que es la apelación a la medida cautelar decretada por el juez Juan Escobar. Importante analizar una cosa acá respecto a, estábamos escuchando el audio del fiscal Carlos Gajardo, que habló de una máquina para defraudar al fisco. Y importante la respuesta que da Carlos Delano, que hace una declaración pública a la entradita ahí, mientras venían como del break y todo el cuento, ahí hacen una declaración. De hecho, después termina diciendo más informalmente, así como a la pasada Carlos Eugenio Lavín, otra cosa, que también la vamos a analizar. Pero concentrémonos en lo principal, en lo que escribieron, en lo que se juntaron, y al ver lo que estaba ocurriendo en la audiencia de formalización, cambian la estrategia de los abogados defensores, ellos mismos, salen a dar una declaración, deben ser siempre muy cautos de no hablar, de hecho así lo habían hecho durante muchísimo tiempo, instalan algunas cosas, y vamos a analizar por qué ocurrió eso, qué cambió. Cambiaron varias cosas durante la audiencia de formalización y eso es importante analizarlo. Pasemos a escuchar a Carlos Alberto Delano, que le sale a responder al fiscal Gajardo y hace una declaración pública respecto a lo que, según ellos, es penta. Quiero referirme al desmedido y alejado de la realidad eslogan publicitario del señor fiscal. Y esto se lo quiero decir a los más de 30.000 empleados de Penta y sus familias, cuyo lugar de trabajo ha sido ofendido públicamente ayer en la audiencia. Infracción por un periodo. Quiero decir que Empresas Penta es una máquina cuyo corazón ha latido para crear empleo, emprendimiento, educación, salud, banco, pensiones, seguros, proyectos inmobiliarios para miles de personas. Quiero decir que Empresas Penta es una máquina para dar trabajo y aportar al progreso de Chile. Mira, quiero decir que Penta es una máquina para dar trabajo y aportar a Chile. Son bonitos. Ojo que esto es antes de que se decretara las cautelares, uh-huh. antes de que se dijeran las cautelares, pero ya se avizoraba el panorama. Importante, aquí la pregunta que cabe decirse es a quién le está hablando uh-huh. Carlos Alberto Delano, porque no le está hablando a usted, no le está hablando a mí, a los que estamos acá presentes. ¿A quién le está hablando Carlos Alberto Delano? Que es súper importante esta parte. Porque esto ocurre durante la audiencia de formalización. Durante estos 4 días cambió completamente el panorama que tenían las defensas, por lo menos avisorante, el escenario, era un escenario posible. Pero cambia. Y aquí hay un cambio discursivo. Esta es una declaración que lee. Esto es analizado por un grupo. Les quiero comentar, algunos lo sabrán, quizás otros no, que los grandes staff de abogados trabajan con periodistas. Y trabajan con algunos periodistas consultores que, a su vez, hacen asesorías comunicacionales para casos de connotación pública. Son staff de abogados bastante caros, el de la plaza de abogados que existe en este país. El caso de lo que ha ocurrido en la audiencia de formalización, hemos visto desfilar a los abogados más caros probablemente de Chile, o están dentro de esos más caros abogados de la plaza, y cambia. Y esta declaración cristaliza ese cambio en el escenario. ¿A qué le está hablando Carlos Alberto Delano? Acá a nombre, obviamente, de Penta, a nombre de su socio también, Carlos Alberto Dalí, Carlos Eugenio Lavín, que a su vez da una declaración al paso, casi, a la prensa diciéndolo, nosotros nos tratan como Al Capone. Una muy desafortunada comparación, después les voy a decir por qué desafortunada comparación, que hace el propio Lavín. Vuelvo con la pregunta. ¿A quién le está hablando Carlos Alberto Delano? ¿Se imaginan a quién? A ver, puede ser por una parte al juez. No, ya sabe cómo es el escenario. Por eso cambia. A la gente que trabaja en Penta, a todos los que... para que recibir un apoyo de parte de allí... En caso de que sean condenados, puede ser. Y no se me ocurre a quién más podría ser. Y al gobierno también. Al gobierno podría ser. Estamos haciendo una pega, cómo ayudarle a arreglar el país. Y ahí tenemos ocupado en trabajo y en muchas cosas. Todo. Hablo de un abanico de cosas. Si vamos y dejamos de hacer lo nuestro, hasta ahí nomás le llega lo que puedan ustedes tratar de arreglar. Tiene mucho sentido lo que dice Bolívar respecto al tema del gobierno. Pero acá le habla a sus pares, no le habla a los empleados de Penta, no le habla a la gente como usted o como yo, le habla a sus pares del Canter Club, le habla a sus pares del Club del Golf, le habla a la gente que son como ellos. Claro. Es súper importante esta parte. A la élite. Le habla a la élite, ojo, a la élite empresarial, a la élite como ellos. Ya dejaron la estrategia de ver el tema de la ciudadanía porque la ciudadanía, en lo que analizan la defensa de este abogado, ya los declaró culpables. Y de hecho esto es poco antes de que se le decreten las medidas cautelares ya definitivas. Cambia la estrategia porque cambia una tesis que fue, por así decirlo, la carta bajo la manga que tenía el Ministerio Público, la Fiscalía, con el tema de los forward. De una u otra manera... maquinaria reiterativa de formas que tenían para defraudar al fisco, que no era una cosa casual, que era una boleta que pasó a la señora por error y todo el tema, eran una serie de años con un sistema, con un método que siempre resultaba lo mismo. No era en aquí defraudamos al fisco y acá nos quedamos con esto y este no, era una constante. Y eso cambió completamente el escenario. Claro. De hecho, dentro de esa arista aparece Sebastián Piñera y que fue también una de las cosas que generó el remesón. Pero ellos les hablan porque aquí hay un tema ideológico y particularmente que lo haya leído Carlos Alberto Delano marca esa línea. Carlos Alberto Delano viene de una línea de los Chicago Boys, viene de una línea refundacional de este país. Recordemos que en Chacarilla se refunda Chile y la constitución la cristaliza de 1980. Que usted era ilegítima, que más encima ni siquiera podemos saber a ciencia cierta cuál es el padrón electoral que utilizó ese plebiscito para validar la constitución de 1980. No lo podemos saber. algunos hay registro periodístico respecto al tema de que se votaba varias veces, lo demás, mm-hmm. pero sabemos que es ilegítima por el hecho de haber un gobierno de facto y que no habían libertades para poder ejercer posición. De ahí han pasado muchísimo tiempo y nadie ha hecho un plebiscito para poner en discusión, por ejemplo, la Constitución. Y Carlos Alberto Delgado viene de esa línea. Viene de la línea fundacional de la UDI. Viene de quienes creen que el crecimiento, la cultura del chorreo, es en sí buena. Carlos Alberto Delgado, a diferencia de Carlos Eugenio Lavín, ideológicamente es de derecha. Ideológicamente creo en el neoliberalismo, en el libre mercado, en que no hay nada más, y esto solamente la gente lo cree hoy por hoy, el mundo ha cambiado bastante, pero solamente hoy día lo cree gente como él y sus pares. Claro. Dar empleo en sí es algo por lo cual debería darse la beatificación a un empresario. Uno dirá, bueno, pero si los trabajadores no son absolutamente nada, pero no les puede decir a alguien con un pensamiento tan férreo en términos ideológicos que eso no es así. El dar empleo y el generar empleo en una ciudad, en una comunidad, en sí mismo da licencias para hacer un montón de cosas. Es constitutivo inmediatamente de estar por sobre el bien y el mal. Y eso, en este país, fue una institución que funcionaba. Lo que pasa es que la gente ya no cree en esa institucionalidad. Por eso el castigo social, el tema del caso Penta, más allá de que se financia el tema de la política, todo el tema, el hecho de que se ocupe este lenguaje no es para la gente, no es para la opinión pública, es porque saben de una otra manera que está la posibilidad latente, ya después de 3 días más o menos de formalización sabía que podían perfectamente quedar en prisión preventiva. No era una tesis que se manejaba muy rápidamente en los primeros días, y por tanto necesitaban legitimarse con sus pares porque en un momento iban a salir de la cárcel y eso genera una vergüenza. Pero una vergüenza de algo justo. Nosotros dimos empleo, pero nos castigaron por hacer esto. Importante este y desafortunado, por otro caso, la declaración de Carlos Eugenio Lavín, porque al compararse con Al Capone pone inmediatamente esa imagen en todo el mundo, desafortunada comparación que hizo el propio Al Capone, que los trataban como si fueran eso, decía Lavín, porque precisamente Capone no cayó por sus crímenes, cayó por delitos tributarios. Claro, no pago de impuestos. Y en ese sentido se asemeja. De hecho, alguien recordaba por ahí la película de Brian De Palma, la escena donde estaba Robert De Niro, terminan procesando, encarcelando a Al Capone y su gente, al juicio. No sé si vieron la trabaja Kevin Costner. En esa película de Brian cortada? De Palma. No, Los Intocables. Los Intocables. Elliot Ness y compañía y todo el tema. Importante eso. Pasemos a escuchar el momento más tenso de la sesión. Se agradece por primera vez probablemente al Poder Judicial poder ver en vivo ese show. Eso estuvo. Porque fue hermoso. Hay una cara en particular... que era, pero una exquisitez verla, uno puede hacer cruel y morboso y todo el tema, pero la de Pablo Wagner era increíble. Y en un momento lo enfocaban y decía como, mierda, cagamos, pero lo decía. Mientras Carlos Alberto Delgado trataba de armar su autobiografía en un cuaderno de libro de autoayuda, una cosa media extraña y todo, y se les desfigura la cara cuando el juez Juan Escobar planteó lo siguiente. Escuchemos. Por todas estas consideraciones y las disposiciones legales que se han enunciado, el tribunal decreta la prisión preventiva para los imputados, señores Carlos Delano, Carlos Lavín, Hugo Bravo, Marcos Castro, Iván Álvarez y Pablo Wagner, dando orden de ingreso en calidad de tal al centro penitenciario anexo Capitán Yapa. Se decreta arresto domiciliario total y arraigo nacional al imputado señor Manuel Tocornal, oficiando a carabineros de su domicilio para que controlen esta medida cautelar. Se decreta firma semanal en dependencia de la 33 Comisaría de Carabineros y arraigo nacional a los imputados, señores, Samuel Irarrázaval y Carlos Bombal, oficiando a Policía Internacional. Se abre debate sobre las medidas cautelares respecto al imputado Juan Martínez, solicitando que se tenga en consideración, o recomendando, que posiblemente puede ser la de arresto domiciliario nocturno. Ese fue el momento en que el juez, después de un largo proceso de audiencia de formalización, en el cuarto día de audiencia, decreta, finalmente, después de escuchar todo lo alegato, todo lo demás, decreta la prisión preventiva a 6 de los 10 imputados, arresto domiciliario de arraigo nacional a 2 de los imputados y el resto con arresto domiciliario nocturno, firma semanal, la 33 Comisaría de Ñuñoa. Es importante este momento, porque es el momento donde muchos de los rostros se desfiguran. Esto es un show, por supuesto. De hecho, dice Rosilva ahí, saludamos también a todos los que están, a Glenda, a Manda Valentina, saludamos ahí, que están en la costa, saluda ahí a la gente, a Richard también, que están por allá, Elisa Monti, Pichihuenchu, Sebastián Alfonso, Mario Alberto, a todos. Pueden comentar con el hashtag matinal RBF o llamar al 02-403-8786. 02-403-8786. Lo que plantea básicamente es, después de haber escuchado todo, la prisión preventiva. En particular, todos estaban pendientes de lo que pasaba con los dos Carlos. Y los Carlos también se desfiguran en términos de rostro, porque pasan al anexo Capitán Yávar, un recinto penitenciario que, si bien es cierto, tiene máxima capacidad para 25 personas, en estos momentos hay como 15, 16. No es donde circule mucha gente. Es una cárcel. Es una cárcel, claro. No, será, no es como toda la mayoría de las cárceles, ni tiene la deferencia que tiene probablemente la gente. Para muchos presos de este país, probablemente casi todos y todas, sería un lujo estar en la Capitán Yávar. Pero para ellos, pero disculpa, para ellos es tremendo. Porque primero tienen 3 visitas a la semana. No pueden ir todos los días ni a cada rato a verlo. Segundo, tienen una hora de patio. Y eso ya no es cosa de que ellos digan a cualquier hora, ya voy a salir al patio a tomar una, a dar una vuelta, a conversar. No, una hora de patio. Tienen que hacer su cama, tienen que hacer sus cosas y tienen que comer la comida que les da el Estado. O sea, no les van a llevar caviar ni no les van a llevar. Las medidas cautelares, para que revisemos particularmente quiénes quedaron en prisión preventiva, son Carlos Eugenio Lavín, Carlos Alberto Délano, Pablo Wagner, Marcos Castro, Hugo Bravo, que sorprendió, vamos a explicar por qué, e Iván Álvarez, que ya estaba en prisión preventiva desde septiembre del año pasado. Él era uno de las piedras angulares de este fraude al FUT, exfuncionario del Servicio Puesto Interno, que junto con otros ya estaba en prisión preventiva hace bastante rato, y algunos de hecho quedaron, se les levantó la cautelar, en definitiva dejaron de estar en prisión preventiva, siguen en el proceso, están con otras cautelares, que están también preso hace bastante rato. Eso por el lado de imputados por los delitos tributarios, soborno, cohecho y lavado de activos. Así lo decretó el tribunal, encabezado por el magistrado Juan Manuel Escobar, que es el que escuchamos recién. Y en el caso de los otros, el tribunal decretó en contra de Carlos Bombal y Samuel Irarrázaval la firma semanal y el arraigo nacional. Y para Manuel Tocornal y Juan Martínez Céspedes, arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional. Esto, por un plazo de 120 días que dura la investigación. Hay posibilidades de prórroga, por supuesto, y obviamente se pueden levantar las cautelares después de la apelación, que ya iniciaron la defensa de la gente que está hoy día en prisión preventiva. Es lo que tenemos. Día sábado ya había más gente afuera. Recordemos que nosotros dimos nuestro premio de jugador RBF de la semana al hombre del cartel, al señor del cartel, que tuvo casi todos los días de audiencia. Ya el sábado había más gente, más personajes y todo lo demás. De hecho, Carlos Bombal el último día se fue entre... Si hubiera habido una feria cerca, se va con tomatazo incluido. Pero se fue bastante compungido, Carlos Bombal, el ex galán del Parlamento. ¿Se acuerdan ustedes del ex intendente designado, Carlos Bombal? ¿Ah? El galán, el terror de la señora, de la dueña de casa, como lo presentaba la prensa en esos tiempos. Eso es lo que hoy tenemos del caso Penta. Y hay varias análisis ahí que se pueden hacer. Uno dice, por fin llegó la justicia para los poderosos, pero algunos dicen, ojo, audiencia de formalización, pero están un rato, después salen. De hecho, arriesgan penas bajas. En general, por lo menos en términos de lo que es el delito base. Y con el cambio de la modificación y todo, de hecho, varios abogados han coincidido en eso. De hecho, esto es más efectista porque probablemente no terminen con penas que sean de cárcel. Probablemente el caso de Pablo Wagner puede ser más complejo, pero en general, muchos han visto esto como un poquito de justicia. El hecho de que puedan pasar en la cana un rato ya hace... Es simbólico. Nuestra vara, digámoslo, ha sido bastante... penosa y baja. Porque la verdad no hemos esperado mucho, porque la vez que estuvimos esperando que la alegría llegara, la verdad nos terminamos enrabiando y mucha gente murió esperando que llegara, decepcionada. Entonces la expectativa hoy por hoy, más realista y más pragmática, son bajitas. Exacto. Casi a nivel de suelo. Es solamente uno, a nivel de decir, por lo menos estuvieron ahí también, en la banquilla de acusado, y algo de cárcel van a saber cómo es. Aunque, a excepción de Hugo Bravo, que le dio una depresión y un problema y partió al hospital penitenciario, eso sí. Pero está en el hospital. Yo pienso que de ahí le he dado todo esto porque el hecho de que van a estar estos seis individuos en dos celdas continuas, donde o comparten camarote, o sea, comparten la pieza y van a estar divididos por camarote solamente, o van a estar uno en la pieza de al lado del otro, y se van a encontrar en la cocina, en el baño, en el patio, en el pasillo. Le dio miedo. Y yo creo, no sé si le habrá dado miedo o... sí, puede ser. Sí, puede haberse asustado mucho el hecho de encontrarse con los dos Carlitos, con la banda de los Carlitos ahí, y estar... Él va a ser el culpable de todo para ellos, porque él habló. Entregó muchos antecedentes, entregó muchos datos, entonces es complicado para Hugo Bravo estar compartiendo con los Carlitos cuando los Carlitos lo tienen sangre en el ojo. Entonces, llamó la atención una decisión precisamente que toma el juez, el magistrado Juan Escobar, en términos de prisión preventiva también a Hugo Bravo, porque de hecho lo señalan los propios fiscales, ha colaborado con el Ministerio Público. Hay una situación en términos de salud y dice, bueno, esa colaboración, si bien existe, hay un acuerdo verbal por parte de la Fiscalía y el señor Hugo Bravo, pero eso no es un tema que le competa. Recordemos que este es el octavo juzgado de garantía a este tribunal. Por tanto, para adentro también. Claro. Sorprendió un poco... Porque, ojo, no deja de ser preocupante para la Fiscalía el hecho de que esté Hugo Bravo en ese lugar, en esas condiciones, con su problema de salud, con viviendo con las otras personas. Recordemos que para el Ministerio Público es una pieza clave para el juicio. Hugo Bravo, por tanto, tampoco vivió con muy buenos ojos y, de hecho, quedaron incluso de ver ahí cómo poder ayudar y está ya la abogada de Hugo Bravo viendo esa situación. Claro, porque... Claro. Sí. Una de las salvadas era llevarse, que se fuera justamente al hospital. Claro que sí, porque claro. ahí está preservado, por lo menos, porque lo demás se pueden por desquitar. Por lo menos no estar en contacto con los otros. El método milico cobarde, que es un método bastante ocupado en términos de proceso judicial en este país, que termina en un momento determinado así como, ¡ay, me rompí una uña! El hospital militar, llévenme, y ahí estáis pasando un buen rato. Uh-huh. Esto nos referimos precisamente a la oficialidad que ha estado procesado por crímenes de derecho humano, crímenes de lesa humanidad. Poco o nada que se ha procesado en este país, digámoslo, porque hacemos una comparación con el resto. Pero lo que se sabe es que estaba ingresado Hugo Bravo al hospital de la penitenciaría. Ahí estaba. Y tenía sus medicamentos y sus cuentos. Claro, el sábado mismo lo llevaron. O sea, no alcanzó a estar ni una hora en el en la Capitán Yeber. De hecho, producto de lo mismo, hicieron un punto, por entre comillas, sí, un punto de prensa de parte de Gendarmería, el encargado de Gendarmería, en términos jerárquicos. Salió a señalar varias cosas como el régimen que tienen allá, a qué hora los despiertan, a qué hora desayunan, a qué hora almuerzan. De hecho, la cena es a las 4 de la tarde, bien corto. Los levantan muy temprano, almuerzan a la 1 y a las 4 de la tarde le dan la cena y para afuera, acostarse. Señaló que no había TV cable, que la mesa de pool ya no estaba, porque más encima era de los funcionarios de Gendarmería, no, nunca estuvo para el resto. Y que habían ciertas condiciones especiales para las visitas, como todos saben, pero una que es para los abogados, como lo pueden tener todos, y la otra para las visitas, que tiene un horario súper estricto y restringido. Y con eso salió de mentir de que acá estaban a cuerpo rey, como en Punta Peuco, el penal Cordillera. El extinto el penal Cordillera, que tenía esta piscina para hacer asado y todo el cuento, y más encima tenía mozos gratis, que era Gendarmería. Ahora con plata en cualquier cana se compran huevos. Claro. Ahora también el gendarme dijo de que el oficial que el almuerzo era el del Estado, no era almuerzo especial. Claro, no iba a mandar al delivery, claro, de allá de Apoquindo para acá. Mandarle caviar y mandarle... No puede. Ojo, pero en cualquier cana, esto es una regla de oro, con plata se compra un huevo. El gendarme tampoco es que gane una millonada y de repente un sobresueldo. Un par de milloncitos, porque estos nos dan 100 pesos. Dan un millón al tiro, de ahí para arriba. Cheque con garantía. O por lo menos así lo hacían. Entonces, claro... puede, pero no va a ser tan... Es que hay otro asunto ahí. Antiguamente, claro, en una cana común, con una cárcel común y corriente, uno no sabe lo que está pasando. Uh-huh. Nadie se interesa en lo que está pasando. Claro. Por eso de repente hay crímenes, hay suicidio, y nadie sabe. En cambio, acá están todos los ojos puestos. Claro. Está toda la gente está pendiente. Oh, ¿sabes qué? A mí me contaron que les llevaron un pollito asado. ¡Ay, qué a la escoba! Entonces, ese es el asunto. ¿Por dónde puede ir que se van a tratar de portarse bien de algo? No solo portarse bien, sino que Gendarmería tratar de que la cosa esté más o menos pareja. Que o no sea, hayan excesos. Y lo que creo que es bueno... En lo personal, así como en la introspección, esta efervescencia que hay, que es mediática, que es un show, sí, todo lo que queramos, pero eso hacen de que las instituciones se comporten como debieran comportarse, no como se comportan realmente. Si digamos, las instituciones no funcionan. No. ¿Ah? Y ha funcionado precisamente hacia el revés. Y esto básicamente, y es que es un tema sumamente importante, porque Gendarmería quiere mostrar de que esto es igual para todos. Tribunales quieren demostrar que esto ocurre igual para todos. Hay un montón de cámaras mirando y la verdad ya el último episodio con lo que fue la sentencia de Martín Larraín, que terminó absuelto. De hecho, en el último juicio salió con menos de lo que tenía antes. Claro. De hecho, salió libre de polvo y paja. Claro. Que ahí uno puede decir, bueno, ahí falló la estrategia... o la táctica judicial ocupada por en su momento determinado la gente, los abogados de la familia. Pero el caso es que hay una vigilancia que está interpuesta e impuesta hoy por hoy, a través, qué sé yo, la gente se manifiesta a través de las redes sociales, qué sé yo, lo comenta. Hoy día se habla de política a partir del el 2011, lo que decíamos, se volvió a hablar en las mesas de tener discrepancia en términos políticos, qué sé yo. Importante este tipo de cosas. ¿Sí? Y no deja de ser un gustillo de cierta impunidad. Aquí algunos dirán que somos resentidos y todo lo demás, pero por favor, milenio que tenemos acumulados para poder tener resentimiento, ¿era que no? Siglos de historia en lo que es nuestra joven nación, de impunidad de parte de los ricos para con los pobres, o la mayoría en definitiva, que no tiene privilegio, ha sido la constante. Siempre es grato ver a un señor de cuello y corbata, de los potentados de este país, tras las rejas. Siempre va a ser un delicioso placer. Sí. Y no tenemos ninguna vergüenza ni pudor en decirlo. Lo disfrutamos. Por momentáneo, por parte del show que sea, siempre es grato ver a tipos así tras la cárcel. No solamente por el hecho de ser rico, y aquí es donde hay diferencias con alguna gente, del resentimiento y su origen, sino porque, y yo creo que no solamente lo creo yo, sino que aquí puedo decir perfectamente lo creemos como medio, como organización. La riqueza no nace como maná y que cae del cielo, dada por Dios. La riqueza se hace en base al crimen. La riqueza se hace en base a cagarte a más de alguien. No, yo no creo, y a que alguien lo demuestre, que alguien pueda hacerse rico sin faltar de una u otra manera, como está Bolívar, pero está contestando una llamada de Dios, que es mucho más importante siempre. Yo no creo que haya esta cosa de mérito, de esfuerzo personal, que hace que alguien sea multimillonario y otros no. Nadie hace una fortuna, nadie nada más hace una fortuna sin hacer polvo al resto. Y eso es una premisa que se cumple en todos los casos. Cierto. Porque alguien puede decir, bueno, yo heredé de mi abuelo, de mi padre, de mi tío, de mi padrino, qué sé yo, una fortuna. Uh-huh. Pero esa fortuna, ¿cómo fue realizada? ¿Cuál es ¿cómo el origen? ¿Cómo se formó? Uh-huh. Claro. ¿Cuál es el origen de esa fortuna? Ay, Mario, estamos hablando muerto. Que Penta tiene activos por cerca de 20 mil millones de dólares, perdón. Uh-huh. Lo que no deja de ser. Y por eso uno dice, bueno, qué fuerte. Ahora, ojo, viene la arista puramente política. Y de hecho ya se plantean las formalizaciones de dirigentes actualmente políticos en ejercicio. Uh-huh. Eso se viene pata. Y no puede no venir. Uh-huh. No, si ya dijo. Independientemente del acuerdo que se está dando y que está encabezando Mahmoud Alawi desde La Moneda con los distintos partidos políticos de las dos coaliciones actuales. Sí, Sabah Chawan ya lo dijo el día viernes, de que porque le preguntaron si la formalización de políticos y cuántos políticos venían. No puedo contestar aquello, tienen que esperar. Pero van a haber formalizaciones. Pero será en su momento. En su momento se va a... Es que no puede no haber. No. No puede no haber. No puede no haber. Es que pues ya hay. No, porque de partida ya tenéis mérito. Ojo, esto no es un juicio, pero casi fue juicio. Ese fue lo gracioso que ocurrió durante la audiencia de formalización, que se convirtió en un juicio. Y no solamente por lo mediático, sino por los argumentos que ocupó la defensa, que trató de basarlo completamente en desacreditar todo de antemano. De hecho, varios jugaron cartas que de más. Porque si bien muchos pensaron que la fiscalía estaba blufeando, cosa que no, demostró varias cosas y se fue por una... Por un camino bastante interesante, o sea, había una investigación de tiempo, trató de desacreditar todo. De hecho, hay un caso en particular, el abogado de Pablo Wagner, que fue uno de los que más se demoró, y uno está ahí viendo la audiencia, formalización completa, le llamaba bastante la atención cómo remató incluso eso, pidiendo el arresto domiciliario nomás, porque toda la tesis era... Todo el argumento era desarmar completamente lo planteado por el Ministerio Público, obvio, y que bien justificada y bien ordenada y argumentada en términos jurídicos y todo lo demás, porque en definitiva la estrategia de la fiscalía fue sorpresiva para la defensa. Tal cual. De hecho, el tema de los contratos forward, que eran más de 100, y esto de maquinaria para defraudar al fisco, que puede sonar feo para gente como ellos, pero para nosotros nos funciona bastante lógico. De hecho, no han defraudado y han generado una maquinaria constante. De hecho, es súper triste probablemente que terminen juzgando a estas personas por lo que ocurrió, que básicamente el tema de boletear falsamente, armar esta máquina y financiar la política con eso. Y no porque eran dueños de una ISAPRE. Uno quisiera ver a la gente dueña de una ISAPRE presa por el solo hecho de ser presidente de una ISAPRE. De las farmacias, todo eso. ¿Se reactiva el caso farmacia? Claro. Sí. Ojo. Porque... Ojo, se reactivó porque, bueno, habían quedado denuncia. En la pena... Y hay nuevas denuncias. Habrían también. Un par de denuncias nuevas. Sí, claro. No, sí, aquí hay una cosa, yo creo que lo interesante de todo este escenario ha sido que aquí... Nadie tiene mérito ni porque tenga riqueza ni posibilidad de dar empleo, de cometer ilícitos y quedarse así como con la conciencia tranquila que, mire, porque yo ahora he hecho tanta cosa, entonces puedo hacer lo que a mí me da la gana. Claro. Eso creo que ha sido demostrado ahí. Y luego lo otro también es decir, bueno, lo que pueda tener de riqueza y acumular y todo lo demás, ¿cómo lo han ido juntando? ¿De dónde ha ido saliendo si no ha sido a veces porque, no, pongámoslo así, a veces porque en realidad hay injusticia detrás del asunto, hay poca claridad dentro de cumplir con las obligaciones mínimas como de impuestos y montón de otras cosas? Y sin decir, hay robo también en el trato, incluso para con sus colaboradores, sus trabajadores y todo lo demás, sin ir a esos casos. Entonces, eso es lo interesante de esto, visibiliza una realidad que no era muy desconocida, sino que estaba ahí ante la impotencia de ver que, bueno, ellos tenían el privilegio y nadie le tocaba, y uno se quedaba así como que, pero acá uno dice, ya bueno, vamos bien, porque acá los demás casos, que la Polar y todos los otros, que pasaron como si nada, y Johnson, exactamente, claro. Johnson y las farmacias, y uno dice y las ISAPRES y todo, sabiendo que en realidad ha habido bastante irregularidades y que si le hubiese tocado al dueño del kiosco de la vuelta hubiese terminado no sé preso. Cuánto tiempo en la cárcel sin ninguna posibilidad de apelar y todo lo demás. Y acá uno ve y dice, ya pues, los méritos por mérito no existen acá. O sea, si hay que responder frente a lo que hemos hecho y cometido, todo tendremos que responder. Y aquí nadie cuenta con una bendición especial para en realidad eludir todo lo que tenga que hacer. No, me parece que eso ha sido. Y la pedagogía del fiscal me gustó muchísimo en ese sentido, porque no se rebuscó fórmula que uno no entiende que... De hecho, hubo una frase que llamó muchísimo la atención que le pedía de una otra manera. Esto lo dijo el fiscal nacional Sabat Chaguán al tribunal, al magistrado Juan Escobar. Casi permítanos de una otra manera atrapar el elefante. Fue una analogía media extraña. En términos mariposas, de. Exactamente. Sí. Tenemos una especie como de malla, la analogía que hizo, que parece que solamente atrapa mariposas, nosotros queremos atrapar elefante. Ahí está Y es súper cierto. Hay una denuncia que, incluso para seguir esta tesis de que las instrucciones no funcionan, que lanza Marisa Navarrete, quien hizo la denuncia desde el Servicio Opuesto Interno. Ella era la jefa del área penal del Servicio Opuesto Interno acá en Santiago, y recibía de regiones precisamente las denuncias que venían de las distintas oficinas, pero que acá no se hacía nada. Y ella dice, en el tiempo que yo estuve, no llegó jamás una denuncia o un proceso contra grandes empresas. Siempre eran medianas, chicas y todo el tema. Cosa que me llamó la atención. Pero jamás, y ocupo ese concepto, hubo contra grandes empresas. Eso es un tema importante porque mucha gente que estaba en el caso original de Fraudal Food sigue en el Servicio Opuesto Interno. Y de eso se ha hecho muy poco. Se ha tratado de poner al servicio puesto interno como una cosa inmaculada, que no toca. No, la red de corrupción estaba en el servicio puesto interno y de ahí se fragua. No solamente es una persona que se le ocurrió y hizo todo. No, eso no es así, pero bueno, hay gente que quiere pintarlo porque les conviene pintarlo así. ¿Qué ocurre en la tarde de ese día sábado, 7 de marzo? ¿Qué pasará dentro probablemente de los resúmenes de los años como una imagen importante ver a estos tipos que no estaban esposados ni nada, pero terminan en el anexo Capitán Llaver? Ellos no eran niños mapuche. Si hubiesen sido niños mapuche, los llevan engrillados y... Fíjate que sí y no. Sí, no, porque son procesos distintos. No, claro. Pero tener cuidado con ciertas cosas, porque la verdad, cuando mezclamos peras y manzana, lo que hacemos es confundir en vez de generar una consigna y una arenga buena. No, yo iba a que no era en ningún caso aceptable lo que sucedió con los niños mapuches. Ahora, de que hay tratos diferenciales distintos, claro, sí, te lo compro. Porque yo encuentro de que sea lo que el crimen o la falta que hayan cometido, no era como para que lo hubiesen tratado en esa forma. En el caso de los niños de la comunidad Coñomile Puleo, dicho sea de paso, que presentó una denuncia y un recurso de protección en el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que fue acogido por los tribunales y que, dicho sea de paso, importó bien poco, porque hace un par de semanas volvieron a allanar y volvieron a interrogar a un menor de 4 años y otro de 8 años, tiene que ver con otra situación y con otra vulneración de protocolos que incluso se volvieron a revisar en términos de gendarmería, ante una denuncia que hizo la propia intendencia encabezada por Francisco Buenchumilla. Porque esa es la imagen que se ocupó para tratar de distinguir, mira, aquí los tratan así, niños esposados de pies y manos, con... Estos ejecutivos de Penta, que de una otra manera pasan, mucha gente no sabe de que en los propios tribunales de justicia, hoy día en el Ministerio Público, que existe ahí cerca de Rondizoni, hay túneles, que los maneja Gendarmería, que llevan directamente hacia las cárceles. Por lo menos las que están ahí, hay otras que van hacia... otro lado, el caso Colina y todo el tema, pero también tienen unos sectores donde los mantienen ahí un buen rato. Claro, para la foto podría haber sido bonito que los esposaran y todo, porque estaban siendo de una otra manera declarados reos. O sea, están en prisión preventiva, imputados por los casos, están en audiencia de formalización, son declarados reos mientras dura la investigación. Perfecto. Pero ahí no era necesario porque el traslado no era en vehículos celulares. Efectivamente, y aquí lo dice José Miguel, en la próxima comparecencia ante el tribunal, los Carlos y compañeros deberían entrar esposados. Ahí veremos la autoridad, porque ahí vienen, ahí ya vienen de reos, ojo, y ¿cómo se llama? Ingresan al tribunal, al juzgado, deberían venir esposados precisamente porque eso plantea el tema del protocolo. En el caso de los niños mapuche, así como los otros comuneros, pero no es solamente niños, ellos habían pasado varios días detenidos, habían estado en un centro de detención de menores, por así decirlo, que era como estaba a cargo como del Sename, una cosa media extraña, y habían pasado porque se había suspendido y se había prorrogado la audiencia de formalización y estuvieron varios días desde que fueron detenidos él, los niños y otros comuneros. En el caso de, insisto, la fotografía que salió por la prensa, que tiene que ver con la detención de los niños de la comunidad Coñomil Epuleo, comunidad en proceso de recuperación territorial y que ha enfrentado, de hecho tuvo un allanamiento el último dirigente Kiduleo, fue detenido la semana pasada nuevamente de forma violenta y han tenido varios allanamientos contra el latifundista Hernán Bayer. Revisen eso, está en la prensa, pueden revisar en radioviajante.cl, está esa información en huerquén.cl, porque hay gente de la misma comunidad Coñomil Epuleo que trabaja en ese medio, pueden encontrar huerquén con W o W, como que usted quiera, huerquén.cl, también pueden encontrar ahí más información. Pero lo que dice José Miguel es muy cierto. Si no llegan con esposa del Capitán Llaver hasta el juzgado, cuando tengan que revisar la formación o lo demás, ya uno podría decir sí, aquí hay un trato distinto. Es ahí donde, claro, la comparación ahí ya sería ya correcta en ese sentido, claro, porque vendrían del recinto de donde uno viene así. Claro. Ajá. Y no sé si tendrán criterio de ver a alguien que quisiera arrancar, entonces a ese la esposa y al otro no tengo idea. Eso ya son atenuación que uno irá poniendo en pero, el pero en a lo momento. Que quería ir ahora era a lo que pasa en la tarde. Estaba en Cerro Exacto. Castillo, reunión, comité de ministro, comité político, con Michelle Bachelet, viendo un montón de cosas, la situación en la cual estaban, bajando profundamente Michelle Bachelet, este ser que estaba por sobre el bien y el mal, el que podía traficar a esos pandes, no le pasaba nada, no está, y por tanto, crisis de emergencia, reunión de crisis, y salen a hablar varias cosas. Bastante complicado, fueron bien condescendientes los periodistas, salvo uno. Y que toca, ya, este es un tema medio cruzado, uno puede decir, porque era periodista de Bío, que habla Michelle Bachelet, hace un cambio de agenda, sin duda. Ante la emergencia hay que tomar soluciones. Una de esas habla de nueva constitución, no dice cómo que va a ser de los ciudadanos, etcétera, etcétera, pero instala el tema de la necesidad de una nueva constitución. Bueno, las nuevas constituciones y los acuerdos de asamblea constituyente, para los que creen que hay una asamblea constituyente, una especie como de revolución, solamente, y muchos de los que están pidiendo, toman como ejemplo, para que hablemos bien en serio, lo ocurrido en el proceso en Colombia. Échenle una mira a Colombia, como para ponerlo ahí nomás. Generalmente cuando hay crisis política se hacen estos acuerdos nacionales y se hacen estos acuerdos de la élite de una otra manera, con ciertos sectores más progresistas de otro lado, pero no más que eso. Los diálogos ciudadanos son expertos, gente y todo el tema. No es que se estén discutiendo ahora en los colegios municipales para que la gente vaya a debatir y todo el tema. No son procesos ni revolucionarios, ni prerrevolucionarios, ni nada por el estilo. Pero se abrió la posibilidad de una nueva constitución ante la crisis que hay. De una u otra manera hay que empezar a mostrar algún progresismo en algunas cosas, más allá de lo que dice el programa y lo que dice el programa y lo que dice el programa. Habla de que se van a llevar a cabo varias de las leyes más populares. De hecho, ocupa el concepto popular, en términos de que tienen mayor aceptación. Entre ellas está la ley Ricarte Soto, que es una ley importante, que está bien valorada en términos de opinión pública, y habla del tema de lo que viene con la reforma educacional, que van a haber algunas modificaciones finas. Pero ante las preguntas de los periodistas, hay una que incomodó muchísimo a Michelle Bachelet, que es: señora presidenta, ante lo hecho, lo ocurrido, se refirió al tema de que las instituciones funcionan, porque fue consultado obviamente por justo la prisión preventiva que habían tenido los controladores del holding Penta. Y le preguntan por el caso Dávalo. Y dice, ante las informaciones, lo hecho, lo que está ocurriendo, ¿usted condena lo hecho por Natalia Compañón y Sebastián Dávalo, su hijo y nuera respectivamente? Y ella se da una vuelta. Pero se da una vuelta. Ya va a ser, no paso. No, se da una vuelta a los Bachelet. Pues iba Bacheleteando. Entonces, obviamente, como le respondió, le dijo, bueno, pero ¿condena o no condena? Y pregunta dos veces más. Ya le respondí. Néstor, ya le respondí, le dice. Sí, no fue con buena onda. Sí, muy ya pesado. Ya te respondí. Claro. Agilado, le dijo. Sí. Obviamente porque un fantasma que va a estar. Néstor, ¿eh? Lo nombra por el nombre. Porque es directamente. Ya te respondí. Es bastante. Estuvimos buscando el audio y encontramos uno muy pésimo. Por eso no lo pusimos. Porque si no hubiera estado hoy día en nuestra nueva faceta, así como. Uno diría: es bastante simple decir. Miren, no soy yo quien lo voy a tratar, pero sí condeno que no corresponde. Y ya. No corresponde, no correspondió, se equivocaron, pero lo condeno porque no está, no viene. Más encima me vinieron a cambiar la fiesta, qué sé yo. Eso me hicieron las vacaciones y toda la gente. Es llamativo porque, por ejemplo, este fin de semana salió en la prensa la columna en La Tercera de Jorge Pirincho Navarrete. Jorge Pinicho Navarrete era uno de los asesores del segundo piso del primer gobierno de Michelle Bachelet, que fue uno de los que entraron en el segundo tiempo para subir los bonos de Michel Bachelet. Él y un equipo de otra gente encabezaron ese logro estudiado por algunos sectores de las ciencias políticas, porque Bachelet, recordemos, estaba en una posición muy baja con el pingüinazo y con todo lo que había ocurrido, y termina saliendo casi con un 76% de aprobación. Y esas son las típicas columnas donde uno termina diciendo, chucha, no me ayude tanto, compadre. Y muestra una Michelle Bachelet de una otra manera torpe, en la manera más fina. Dice, hizo todo lo que no tendría que haber hecho, hizo todo mal. Debió haber exigido, debió haber hablado al tiro, haber restituido el tema al negocio, y más encima haberlo condenado públicamente. Y no hizo ninguna de las tres cosas. Uno de sus ex asesores, que por lo menos en círculos políticos caló muy fuerte esa columna, particularmente de Jorge Pirincho Navarrete, que estuvo en unos programas analizando en la semana pasada en TVN también el caso Penta. Porque si de querer, ¿cómo es? Protegerse del pellejo se trata. Por último, sale a la primera a decir, esta cosa no me parece a mí, por lo menos. Porque separar ahí, agua. Exactamente, y eso a nosotros nos da la posibilidad de decir, claro, tampoco nos parece, y pero uno no sabe entonces si, ¿qué es? Es que hay consideraciones del por qué Bachelet funcionó así. Ojo. Si bien es cierto, la mayoría termina siendo, esto era un tema de que por A, B, C, D, F o Z terminaba dañado. El tema era cómo aminorar el impacto. La bomba está ahí al lado, y de una u otra manera no puedo haber venido de un lado más sensible. ¿Por qué? Y esto, para mucha gente no entiende, que cree que estas cosas dan con cierta serosidad. En la política se hacen muchas reuniones y se toman decisiones en términos de escenarios proyectados y de la información que se tiene. Cómo lo está viendo la gente, cómo lo ves, tráeme la encuesta, cómo la percepción, etcétera, etcétera. Y el problema de Bachelet tiene que ver con su construcción de imagen. Y ese fue una especie de ironía dentro de todo lo que ocurrió. Bachelet construyó un personaje maternal, falso, como diría Tomás Moschetti. Ese tono maternal me parece falso. ¿Te acuerdas de esa columna? Pero construyó un personaje maternal, un personaje que estaba, pero estaba por sobre el bien y el mal, pero estaba ahí. La madre que trata de como aconsejarte, que no es tan cariñosa, pero te da ciertos bonos para que tú puedas ir a carretear tranquilo. Entonces, aquí el problema era súper grave, porque afectaba a ella directamente como madre. Escenarios. Si ella condenaba públicamente esto, la clase política aplaudía. Y probablemente vastos sectores importantes de la opinión pública también. Siendo, bueno, privilegia. Pero los que votan, no. ¿Por qué? Porque en este país hace mucho rato, y probablemente en términos históricos se podemos analizar, del universo electoral, las personas que más votan son mujeres arriba de 35 años. La mayoría madres. Estos son estadísticas y estos son informes que llegan al momento de tomar decisiones en términos de reuniones. Y uno podrá tener un hijo como las weas, digámoslo. Pero como dijo alguien por aquí, todos tenemos hijos cacho. Sí. Pero son tus hijos. Son sus hijos, claro. Sí, claro. Pero se la juegan hasta el final por él. Pero son tus hijos. Y como son tus hijos, tú los quieres igual y de una otra manera tratas siempre de protegerlos. Con garra. Sea quien sea y todo el cuento. Esa es por lo menos la gente que vota, insisto, es. Entonces, ahí está una cosa que es una tautología. O sea, una cosa que donde iba a ir para allá o para acá, termina ahí lo mismo. Lo otro era tratar de decir, esto se aminora con la renuncia, por tanto yo no hablo, y de una otra manera el impacto va a quedar un rato, pero después pasa. Bueno, ningún escenario que se hayan proyectado resultó finalmente, y terminó bastante mal. Claro, o sea, tan mal de que el día viernes, recién pasado, pero antes de eso, en cuanto a lo que decía Toño acerca de la actitud de las madres, es cierto, o sea, si una madre tiene un hijo y el hijo, pucha, es pero un tiro al aire, ella le puede reprender, ella le puede decir todo, pero que nadie le diga nada. Que nadie se meta con su hijo. Que nadie se meta con su hijo. Porque y eso es muy común. Porque con ahora, una garra la va a defender. Claro. Ahora, el día viernes, el juez Luis Toledo se hizo presente en la casa de la del matrimonio Dávalo, compañón, para retirar los ¿cómo se llama? Los PC. Ya. Para revisarlos. Y esto lo hizo sin prensa, lo hizo sin ningún tipo de intervención, nada, lo hizo en silencio absoluto. Recién hoy día se dio a conocer en la madrugada de que todavía sucedió, o sea, en la mañana se había dado a conocer. Entonces, el tema, de hecho, sé de muy buena fuente que los pasajes a el señor Dávalo están comprados. No de muy buena gana tomó esa... en definitiva, esa notificación que le hicieron llegar, pero ya el tema estaba reventado, por así decirlo, en términos mediáticos. Por tanto, lo que se trata de hacer hoy día es minorar el golpe, y cómo lo está viendo el gobierno, a tratar de sacar leyes que puedan de una u otra manera beneficiar. Cosa que va a ser muy difícil. Muy difícil que ocurra. Sí, sí. Claro, porque el caso Dávalo sigue... en tribunales. ¿Está judicializado? ¿Está cargo el fiscal Luis Toledo? Sí, pues, pariente. Y por eso, y por eso, por eso lo que decía, de que retiraron los computadores el día viernes de la casa de la familia Dávalo compañón. Entonces, para pues, ¿por qué? Porque están revisando todos los antecedentes y seguir el juicio. Lo cual deja bastante complicado el asunto, porque además no llegó él solo, obviamente, llegó con carabinero a retirar y fue todo medio... No fue muy agradable de la situación que se vivió ese día en la tarde. Me imagino. Ahora, a raíz de todos estos acontecimientos, sí me parece que hay que sacar algunas cosas, impresiones positivas, ¿cierto? Y a mí me parece que una de las impresiones positivas es que finalmente sale a la luz cierta situación irregular que por ahí injustamente ha beneficiado a un poquitito de grupo de gente, una puñalada, un puñado de gente, y dejando a muchos otros obviamente sufriendo la consecuencia de esta irregularidad. Me parece que esto. Y luego lo otro es la conciencia de que en realidad que algo que anda mal hay que ver de qué manera se corrija de una vez y visibilizarlo, venga de donde venga. En cambio, para mí es distinto. Pienso que esto lo están haciendo solamente para decir las instituciones funcionan. Esto lo están haciendo y llegando, ya, tenía que haber un chivo expiatorio. Penta. Le apareció el Dávalo de rebote, porque eso parece que no lo esperaban. Ya, pero el chivo expiatorio es penta, están presos. ¿Ves que las instituciones funcionan? Los metieron ahí. Y después, tal vez, le van a dar penas que se dio de 3 años y 1 día, 4 años, y por lo tanto no es encarcelable. Y se acabó. Claro. Y pasó. Entonces, ¿pero qué es lo que queda en la opinión pública? Y lo que nos va a quedar a todos es de que cuántas otras empresas hacían lo mismo y están calladitos. Y ahí está la cosa. Yo ¿por creo qué? Que... ¿Por qué no van a seguir investigando? Porque ya mostramos que esto pasa. Estos eran los malos de la película. Estos eran los delincuentes. Los metimos presos y se acabó. No, ya es tiempo que, por ejemplo, también las ISAPRES tenga que responder de lo suyo, la AFP, la farmacia, las grandes tiendas con todo el robo que han hecho. Yo creo que por ahí quisiera que el asunto vaya, porque pero no va a ir. Sí va, pero hay que tener la, como no vamos a poner la, ¿cómo se llama? Optimismo a la nube, yeah. Pero tampoco así como digamos pesimista, sino para decir ojalá el asunto vaya por ahí y se aclare. Sería lo ideal. Y se vaya poco a poco, digamos. Sí, bloqueando esta maquinaria, esa expresión, como que quedó ahí bien pintado, ¿cierto? No, que se vayan... arreglando un poco el asunto ahí. Ya cerrando esto del tema Penta, que va a estar por un buen rato, recordemos que quedan 120 días de investigación, falta más encima la apelación, ¿qué va a pasar eso con el Tribunal de Alzada? Más encima después viene, se pasa a juicio, la preparación del juicio oral, tenemos asegurado por lo menos 6 a 7 meses más de show de una u otra forma, respecto al tema de la lista política del caso Penta, sin contar las formalizaciones de políticos, sin contar Soquimich. Esto da para largo. Y paralelamente ver qué pasa en términos judiciales con el caso Dávalos. Así que tema tenemos para rato. Quiero tocar un tema, y porque quiero hacer precisiones respecto a lo que está ocurriendo en el Valle del Choapa. Para irnos después ya al corte del bloque, porque hacemos un recambio y vamos a estar con el periodista Francisco Marín, acá, de hecho ya llegó él, revisando su libro, precisamente una investigación periodística respecto al tema de la verdadero, de una otra manera, en términos de vida histórica y una verdad judicial sobre la muerte de Salvador Allende. O el asesinato, podría decirse, en el caso de la investigación periodística de Francisco Marín, con quien vamos a estar, y vamos a estar regalando un libro también acá. Así que, atento ahí a la gente que después alega y que los libros y todo el tema, o que concursan las repeticiones. No, acá siempre los libros los regalamos. Son varios, de hecho, parecemos ya que leo a esta altura en una librería. En fin, en el caso de Caimanes y de Salamanca, dos extremos del Valle del Choapa, cuarta región, Coquimbo, vienen hace bastante años, desde que el 99 empezara sus funciones la minera Los Pelambres, perteneciente al grupo Luxi, y que está encabezada ante la gerencia general por Jean-Paul Luxic, hermano de Rodrigo Luxic, es del grupo Luxic, y que tiene enfrentado primero a Caimanes, que después de un largo y duro proceso que a través de la vía judicial logró una cosa que pocas comunidades logran finalmente recibir el favor de la Corte Suprema. El 21 de octubre emite el fallo donde exige a Minera Los Pelambres devolver el cauce del río del estero Pupío, que está donde está el tranque El Mauro, que está arriba precisamente de la comunidad de Caimanes. Al otro lado del Valle del Choapa, donde está propiamente las faenas de la mina, porque acá estamos hablando en Caimanes, donde está el tranque con el relave. Al otro lado está la gente de Salamanca y alrededores, Tranquilla, Yimpo, Cuncumén, que exige a la minera un compromiso adquirido hace 2 años atrás, que tiene que ver con la exigencia por parte de la comunidad de una planta desalinizadora. ¿Para qué? Para que se ocupe el recurso de agua de mar para las faenas de la minera y no se siga agotando, como ya lo está ahora, el recurso hídrico de la zona, una zona particularmente agrícola, que ya está quedando sin agua. De hecho, la propia empresa, para justificar lo que está pasando en Caimanes, termina diciendo una cosa que es horrorosa, que dice, lo que pasa es que esto es producto de la sequía, lo que pasa es que esto es un problema grave que viene hace mucho tiempo, en el norte del país el agua es un bien escaso y por tanto hay sequía. No es culpa de nosotros que los ríos se estén secando, sino es culpa de la sequía. ¿Qué despertó la alerta? La alerta las despertó que la minera exigió el doble de derechos de agua durante este último tiempo, menos de un año. Entre ellos también quien estaba peleando, ojo, los derechos de agua, más derechos de agua, era Penta. Déjate joder, pero es verdad. Y eso ya despertó la alerta. Dice, ¿quieren más agua? De la poco y nada. Me decimos, dicen que hay sequía, pero se siguen robando el agua. Y ahí la gente de la comunidad hacia el norte del Valle del Choapa despertó. Desafortunadamente, no azarosamente, la prensa ha informado, uno podría decir que hay desprolijidad, pero acá hay decisiones deliberadas, en términos de confundir. De hecho, tengo el comunicado que nos fue hecho llegar anoche de la comunidad de Caimanes a la prensa, para no confundir más, más allá de si es buena intención o mala intención, aunque saben ellos que la prensa de una otra manera está cooptada y por eso ha demorado tanto. Lo primero, ver qué pasó en Salamanca, porque la mesa se quebró. El día sábado, parlamentarios intervinieron, dijeron que Fuerza Especial había decidido, un oficio para quién ordenó la orden de Fuerza Especial, etcétera, etcétera. pero se terminó quebrando la mesa por lo siguiente. Esto en Salamanca, Caimanes jamás ha sentado a una mesa, jamás ha entrado a negociar, porque la verdad no tiene nada que negociar. Que sacate el fallo. Ojo, y el Tribunal de los Vilos, que es donde había esto hecho el subterfugio, la gente de Pelambre para con el conflicto en Caimanes, lo que había hecho, en definitiva, dar un plazo, pero ese se cumplió y el propio Tribunal de los Vilos ya está ordenando destruir el tanque El Mauro. Ojo con eso. El día de sábado de la noche se termina la reunión donde estaban parlamentarios, el gobernador, alcalde, los dirigentes de Salamanca, etcétera, etcétera, y el representante de la empresa, que era Jorge Araneda, gerente de asuntos públicos. La minera llegó a sentarse a la mesa exigiendo el levantamiento del corte de Camilo, bla, bla, bla, bla, bla, pero exigiendo que para poner la planta la comunidad tenía que aceptar la expansión. Agradeciendo que la gente es más tranquila y estaba por el diálogo, ese tipo no salió muerto de ahí. Pan por charqui. Porque obviamente, de hecho conversamos a la salida de aquella reunión con el dirigente de la Salamanca, Ismael Maldonado, y decía, estamos hasta acá, hasta arriba, con la minera hoy día, imagínate que me decía, tenemos que permitirle que se expanda, para que cumplan algo que ya se habían comprometido. Y después dicen que nosotros no queremos dialogar. Nota aparte de esto, ayer salió una nota en Canal 13, canal de Andrónico Luxic, del Grupo Luxic, en la cual se dejaba entrever que lo intransigente entre los vecinos. Me pareció terrible. Escuchemos lo que dijo Ismael Maldonado a la salida, precisamente, de esta reunión que tuvieron precisamente con la gente de Minera Los Pelambres y las autoridades parlamentarias de la zona y todo lo demás. Escuchemos esto. Este es Ismael Maldonado. La mesa fracasa por la sencilla razón de por una falta de voluntad de la compañía minera. La minera habla de sustentabilidad, pero no lo hacen. Ya mataron a Caimanes, ahora vienen por nosotros y eso no lo vamos a tolerar. La minera Los Pelambres ha mostrado un desatino y una irresponsabilidad de su ejecutivo que no ha sabido comprender el conflicto social que tiene Salamanca. No le han tomado el peso a que hoy día tienen toda una comuna movilizada. Acá nosotros nos vamos a echar pie atrás en nuestra movilización. Creemos que la lucha es legítima. Creemos que es la causa más noble. Creemos que es la causa más noble que puede unirse toda la provincia. Por primera vez, amigos míos, la provincia está unida y se está luchando por el derecho a vivir. Si alguno de nosotros tiene que ir detrás de las rejas, lo hemos dicho hasta el cansancio, no vamos a ir por sinvergüenza, vamos a ir por luchar, por vivir en un espacio seguro y controlado. Quiero hacer el llamado en forma responsable a cada una de las localidades, partiendo por Cuncumén, a que se mantengan en sus lugares con serenidad, con tranquilidad, toquen guitarra, canten, júntense, las ollas comunes van a seguir. Y tenemos el compromiso del gobierno de Chile de no enviar las fuerzas especiales a reprimir a nuestra gente, porque no somos ladrones, somos agricultores. Estamos seguros de que esta lucha la vamos a ganar en la calle y en la sala. Así que aguántense la marcha, vamos que se puede. Esto fue a la salida de la reunión. El que escuchábamos recién era Ismael Maldonado, dirigente también. Hay otros dirigentes también de otras agrupaciones, pero ha sido uno de los que ha sido más visible. Nosotros conversamos con él para aclarar ciertas cosas. Primero, la movilización nunca se ha bajado. Lo que se había acordado era dejar transitar vehículos de emergencia, vehículos particulares, y cualquiera que fuera la minera no pasaba por ningún motivo. Y se mantiene en varios puntos, en varias localidades. Carabineros no se ha retirado de la zona, se mantiene en el sector de Yapel. Y arriba en la mina, que es Salamanca Alto. Ha planteado de que ellos entienden y comparten, también porque están unidos en esto, con la gente de Caimanes. Y con la gente de Caimanes mantienen esta unidad, pero son peleas distintas. Aleuy dijo de que no iban a retirar a Carabineros, iban a quedar en la zona. Sí, porque el que está a cargo, recordemos, del Ministerio del Interior, es Mahmoud Alewi, el galán rural de una herramienta decorativa, y salió bastante dañado después del caso Dávalos, muy dañado. De hecho, varios hablan de que podría hasta salir. Porque el control que toma Camilo Escalona, que es precisamente el jefe de Mahmoud Alewi. En este caso, la movilización primero se mantiene. Se supone que los parlamentarios iban a hacer, tratar de generar una instancia para dialogar este martes. De hecho, hoy día iban a hacer las gestiones. La gente ya no quiere dialogar, quiere que cumplan. Lo que se pretende de parte de la minera, o lo que se pretendía por lo menos, consultado incluso con gente de la propia minera, era resolver lo de Salamanca. Aislar a Caimanes, que es una localidad mucho más chica, son 1,000 personas, en la cercanía de la comuna de Los Vilos, está dentro de eso. Uh-huh. Ya se está reactivando incluso la gente de Pichidangui, que está a unos 25 kilómetros de ahí, precisamente uh-huh. porque nos van a venir a poner a nosotros el cuento. Uh-huh. Y a pesar de toda la estrategia y las consultoras que están presentes en la zona, que ha contratado Minera Los Pelambres, entre ellas Tironi, Correa, varios más, el tema se les abrió en varios flancos. Entre ellos está el caso de Antofagasta, que otra región, que otro tema, pero que lo afecta directamente, incluso con lo que es la producción de la propia Pelambre, que va hasta la ATI precisamente para exportarse. Y con Alto Maipo, que también, de hecho, este fin de semana hubieron barricadas, hubieron cortes en el cajón del Maipo, y hubieron movilizaciones y manifestaciones. Llega la confirmación, ojo, llega la confirmación ahora, de hecho estamos ahí precisamente chequeando, estábamos en eso porque era hasta el momento extraoficial. Le había dicho y le habíamos señalado durante estas semanas de que el subterfugio de la minera Los Pelambres era a través del Tribunal de Los Vilos. Acaba de ordenar el Tribunal de Los Vilos, decretó, la demolición del tranque El Mauro de Minera Los Pelambres, que está sobre el aire de Caimanes. Hoy día no hay ninguna posibilidad judicial ni subterfugio por parte de Minera Los Pelambres para no acatar el fallo. Se escudaba en que había ingresado en el Tribunal de Los Vilos, que había presentado un plan de acción, que tenían los plazos suficientes y en estos momentos, insisto, el Tribunal de Los Vilos declara que el tranque se debe demoler. No hay posibilidad alguna. Aquí es donde uno va a decir, porque acá hasta el momento incluso el gobierno se escudaba en eso, decía la institución funciona, hay instancia, todo el cuento. Si no pasa nada, si la minera no cumple, acá se pone en tela de juicio lo que acaba de decir la presidenta el día sábado de la tarde, afuera del Cerro Castillo. Claro que sí. Uh-huh. Y eso se espera que pueda cumplir, por lo menos, por algo de escrúpulo para la minería, decir, bueno, cumplamos con esto, aunque sepamos que en realidad en muchas otras cosas hemos caído en la soberbia, porque en realidad la comunidad está exigiendo algo tan así obvio, que algo tan obvio que es lo que ha salido desde la ordenancia judicial. Y eso tiene que cumplirse. Después de eso veamos sobre qué otras cosas vamos a dialogar. Si no me cumple con lo que ya está preestablecido ahora y me pide que ahora hablemos, ¿de qué vamos a hablar? ¿Sobre qué? Y está en juego la credibilidad de la presidenta. Pero por supuesto también. Y de todas las instituciones. Obviamente. Y así, sobre todo está en juego la vida de las personas que allí viven, que están siendo, digamos, perjudicado por lo que implica el daño ambiental que ahí está. Eso sobre todo. Entonces, y con razón, Ismael lo decía muy bien, con ese mismo motivo no pueden quedar de brazo cruzado, porque en realidad son lo que ellos son quienes van a llevar todo el peso de lo que implica el incumplimiento. Porque puede la minería dilatar el asunto, pero mientras más tiempo pasa sin cumplir con esta demolición de lo que hay que demoler ahí, porque verdaderamente contamina el pueblo de ahí. No, es que además el tranque, si viene un temblor de grado 7,5, se va a quebrar. Sí. Y en 5 minutos estaría todo el relave en Caimanes. Obvio. O sea, tendrían 5 minutos para arrancar la gente. Nadie va a arrancar. Ahí va momento. La cosa, pues. Entonces, me parece a mí que hay toda una situación de sobrevivencia para todo un pueblo. Claro. Y frente a eso, me parece que ninguna ganancia lucrativa vale más que la vida, ¿no? No, pues. Obvio que no, po. Sí, sí, sí. Yo no sé, ese afán, esa enfermedad de... Porque hay que estar enfermo mental para estar juntando tanto dinero. El progreso, tanto, dicen. Tanto dinero. Le llaman porque el progreso. Es que no es progreso cuando una persona tiene 2.000, tiene 4.000, tiene 13.000 millones de dólares. No, eso es enfermo. Eso, y quiere más, y quiere más. No, ahí hay una enfermedad. Algo el tipo hay que aislarlo, hay que meterlo en una casa de orate, encerrarlo o encerrarla, si ya sea hombre o mujer, y que olvidarse de ellos, porque están enfermos. La codicia y el egoísmo, el afán de ganar más, parece que mientras más se va adquiriendo, y más todavía se va adquiriendo, claro. Y menos se pesca a los demás que viven en el entorno de uno. No importa, los demás que se mueran, que trabajen y por una porquería de plata mejor, y así yo tengo más y más y más. Claro, una situación ya enfermiza de la cual hay que entrar a picar. No se le puede aceptar dentro de una sociedad a seres de esa naturaleza. Exactamente. Porque aquí lo que luchan no solamente están luchando por, digamos, por sobrevivir a ellos, pero por toda una generación por venir. ¿Con qué se va a encontrar? Eso, los niños que ahí nacen, por nacer, ¿dónde y cómo, qué aire van a respirar ahí? ¿O cuánto van a sobrevivir? ¿Y qué agua van a encontrar? Por eso. ¿Cuánto tiempo van a sobrevivir si están exterminando un pueblo con toda esta situación? En Antofagasta están exterminando, en Arica. Hay zonas en Arica donde no se puede beber agua potable porque están contaminadas. Y así, o sea, ¿qué país estamos construyendo? No, este país lo estamos destruyendo o lo están destruyendo. Y eso es lo grave. Sí, esa porque vivir con una esa materia tóxica por mucho tiempo, obviamente a nadie le hace nada bien. No, y yo creo que la comunidad aquí está en su gran derecho, obviamente, y tiene que cumplirse lo mínimo que ellos piden, de hecho. Y luego después de ahí veamos si no hay ni qué dialogar ahí. Que hay que exigirse, déjenos vivir, a sobrevivir, como sea, ¿no? La confirmación del tema del Tribunal de los Vivos viene precisamente de los dirigentes de Caimanes, particularmente de Cristian Flores, con quien hemos hablado en retiradas ocasiones. De hecho, estamos tratando de contactar para salir en vivo, estamos tratando de hacer las gestiones. Entonces sería inédito de una otra manera, porque insistimos, este es el subterfugio que tenía la empresa para decir nosotros seguimos en el camino judicial. Era como gracioso, mucha gente que de la Corte Suprema, que de la máxima instancia, se devolviera un poco al Tribunal de los Vilos. Esto tenía la razón, es que se mezclaban cosas. Lo que se hacía era de llevar a cabo cuál era el plan de acción. Y todos sabían que el plan de acción era imposible técnicamente llevarlo a cabo. O sea, no había otra forma de restituir el cauce natural del Estero del Pupío, sino era destruyendo o demoliendo el tranque El Mauro, que es quien impedía eso, según los estudios que están en el propio, como se ha mencionado en el fallo de la misma Corte Suprema, de la cuarta sala de la Corte Suprema, que el 21 de octubre decretó aquello. Y la empresa se escudó, insisto, en este, ¿cómo se llama?, subterfugio, por así decirlo, para mantener el tema de que todavía está en tema judicial, por tanto, era un tema que no podía meterse nadie más. En este momento lo que uno espera es que las autoridades hagan cumplir ese fallo en pos del beneficio de una comunidad. Si tampoco es una cosa arbitraria de un particular. Esto es una comunidad que no tiene agua, que quedó sin agua. Una comunidad que tiene graves problemas también de salud y que ha sido perseguida, que ha tenido represión. Uno dirá, bueno, la represión la manda el propio gobierno, así que están como coludidos. Pero bueno, uno tiene la ilusión de que, por último, muestren un poquito de decoro o cierto grado de decencia. En estos momentos hay celebración en Caimanes, obviamente, que ellos están todavía movilizados. Ha sido una movilización más pacífica, fueron desalojados, se siguen manteniendo, pero ellos viven ahí. Es la entrada de lo que es la parte de la entrada de la minera, que la entrada del relave, básicamente, en donde ellos permanecieron casi 72 días, por lo menos, estando ahí. Hasta el momento se mantiene resguardado por carabineros, las tres accesos a la entrada hacia Caimanes también están siendo controladas. Se pide carné, ¿ah? Auto que no es del lugar, de para dónde va usted, de dónde viene, cómo se llama. ¿Ah? Eso ocurre hoy en Caimanes. Qué recuerdo de allá del año 85, 80, 79, más o menos. Uh-huh. No hay ninguna diferencia. Así que así la situación, insistimos en el tema de la información. Esto fue confirmado por el dirigente de Caimanes, Cristian Flores. Importante, es importante uh-huh. el tema porque quedaba esa cosa que era un subterfugio y era medio feo, se veía todo el tema, pero era la carta última carta que tenía, por lo menos en caso de Caimanes. Salamanca, insistimos, es otro tema, es otra demanda, otra exigencia que está todavía movilizada. Pero en el caso de Caimanes, era el subterfugio que mantenía esta situación dada. Así que nos vamos a ir a una, insisto, pausa musical. Vamos a descansar un poco, llenar el café y a la vuelta vamos a estar también con Francisco Marín, de periodista, para hablar sobre este libro y hablar sobre la investigación que dio como resultado el tema de que Salvador Allende no se suicidó. Hay un tema interesante ahí, un tema que siempre, por lo menos cuando chicos se discutía, tiene también en términos de política ficción un montón de escenarios que se hubieran dado, se hubiera resultado. Todo eso lo vamos a estar viendo y también insistimos con el tema del libro. Nos vamos a ir con ¿cómo se llama? Ismael Serrano. Nos vamos a ir con Ismael Serrano y uno de sus últimos temas. Este, dije más con Ismael Serrano y casi nos reventó el oído con la cama del matinal. Pero no, nos vamos a ir con Ismael Serrano y nos vamos a ir con Rebelión en Hamelin. Una bella analogía donde dice los ratones en un momento empiezan a despertar y ya nos siguen. A la flauta que lo engatusa y que los domina y que le hace hacer cosas que no quieren hacer. Y que nazca en la asamblea, que quieren bailar salsa, otro tango, otro este. Se empieza a dar este despertar. Optimista, para algunos mea progre, pero buen cantautor español, Ismael Serrano. Y nos trae este Rebelión en Happily, con quien nos vamos a ir precisamente a la pausa musical acá en el matinal de Radio Villa Francia. No sé si tú sigues, ¿sí? Yo creo que alcanzo. Es que como te llamó por teléfono Dios, yo dije, en una de esas. Que... Nunca se sabe. Bueno, seguimos acá con Bolívar Paluku, párroco acá de Villafranca y Robert Kennedy, y otro padre místico de otro tipo de iglesia, Alfonso. Ayer estaba en una discusión ecuménica acá en la radio, después vamos a hablar de eso. Desmiénteme. Ecumenismo puro aquí en la radio con otro gurú. Estaba conversando acá en la radio Villafranca. Un saludo grande al Marcelo, que estará escuchando también. Nos vamos entonces. Esto que suena se llama Rebelión en Hamelin. Esto es Ismael Serrano y nos vamos a la pausa musical en el matinal de Radio Villa Francia. Ya volvemos. En Hamelin los ratones a la nada se lanzaban tras la música hechizada de un flautista de renombre. Se detuvo en el camino un ratón a preguntarse ¿por qué seguir tan campantes aquel son tan asesino? Reunida en asamblea la disidencia roedora, decidieron que era hora de cambiar de cantinela. Unos votaron candombe, unos samba, otro cumbia, otro el rumor de la lluvia, uno incluso cantautores. Rebelión en Hamelin, no me seas conformista, acuérdate de vivir, que no te engañe el flautista. Rebelión en Hamelin, duda del son de la inercia, el mundo gira por ti cuando buscas las respuestas.

educación para el que quiera ser un doctor o abogado. Ojalá lo brinde el Estado o rock and roll pa'l que es más vago. Y ahí soy yo al fin y al cabo, es objetiva mi canción. Piedra quebradiza. va a aportar una visita que me pintarme. La exigencia a todo joven es ser esencialmente humano y ser tan humano que se acerquen a lo mejor del humano, que se purifique lo mejor del hombre a través del trabajo, del estudio, del ejercicio de la solidaridad continuada con el pueblo y con todos los pueblos del mundo, que se desarrolle al máximo la sensibilidad para sentirse angustiado cuando se asesina un hombre en otro rincón del mundo y para sentirse entusiasmado cuando en algún rincón del mundo se alza una nueva bandera de libertad, que luchan también en otros continentes por su libertad contra el colonialismo, contra el neocolonialismo, contra el imperialismo, contra toda la forma de opresión de los sistemas injustos. Radio Villa Francia, 107.5. El pueblo debe prepararse para resistir, debe prepararse para luchar, debe prepararse para vencer. Trabajadores de Chile, adelante con toda la fuerza, adelante con todas las fuerzas de la historia. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia, Radio Villa Francia. 107.5 FM. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Y ya estamos de regreso acá en el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Recuerda que también puedes escucharnos a través de la aplicación gratuita para dispositivos smartphone llamada TuneIn. Bueno, estamos ya con Francisco Marín, como lo habíamos anunciado, pero antes tenemos que precisar la información con la cual nos fuimos al bloque musical, que tiene que ver básicamente con la resolución que termina sacando el fallo del Tribunal de los Vilos, último subterfugio, como habíamos señalado anteriormente, de la minera Los Pelambres del grupo Luxic, para de una u otra manera dilatar el fallo que tuvo la Corte Suprema el pasado 21, la cuarta sala de la Corte Suprema el pasado 21 de octubre, en la cual señalaba la restitución, exigía la restitución del cauce natural de las aguas que hoy día estaban detenidas, producto del relave del tranque El Mauro, del estero El Pupío. Tengo acá el parte de la resolución que se las comienzo a leer. Dice, un montón de cosas, obviamente vamos a ir a la parte más importante, que dice, lo anterior se condice además con la naturaleza del procedimiento de obra nueva que, según la regulación en el Código Procedimiento Civil, reclama la tramitación expedita y celera. Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en los artículos 930 y siguientes del Código Civil y artículo 84, 89 y 550 del Código de Procedimiento Civil y sentencia de la Excelentísima Corte Suprema de fecha el 21 de octubre del 2014, resuelve. 1. Que se declara insuficiente el plan de ejecución de obras propuesto por Minera Los Pelambres S.A., por cuanto el mismo no contempla obras idóneas para permitir el escurrimiento natural de las aguas del estero El Pupío a la comunidad de Caimanes. 2. Que a consecuencia de lo anterior procédase por la demanda a la demolición o remoción total o parcial del muro de contención de tranque de relave del mismo. En fin de permitir el escurrimiento natural de las aguas del estero El Pupío a la comunidad de Caimanes. Lo más que podría hacer, y de hecho ya lo había señalado Jorge Araneda, que precisamente es el encargado de asuntos públicos de mirar los pelambres allá en la zona, que la cualquier afectación que pudiera tener el tranque El Mauro, ellos decían que tenían un plan donde ninguna de las cosas afectaba, ni el tranque El Mauro, pero tampoco la sentencia de la Corte Suprema, por tanto ellos iban a permitir y tenían estudios para comprobar que el escurrimiento del agua en términos de su cauce natural no era afectado por el tranque. Y estaban viendo eso y lo estaban trabajando con el Tribunal de los Vilos. Bueno, hoy día el Tribunal de los Vilos falló y dice que el tranque se debe demoler. Lo máximo que podría hacer, y esto es súper importante, la demolición total o parcial. Esto de parcial quiere decir que el tranque debe ser afectado porque el tranque es quien no permite el escurrimiento natural de las aguas. Ojo, tanto superficiales como subterráneas es lo que por lo menos está en el fallo de la Corte Suprema. En estos momentos la gente de Caimanes está celebrando y los abogados, según ya nos han confirmado, de Caimanes ya notificaron a la empresa, tienen el documento en la mano y esto es un hecho. Ya no hay más salidas judiciales. Recordemos que este era un subterfugio que había hecho la empresa, el tratar de llevar esto al Tribunal de los Vilos para decir, bueno, nosotros queremos cumplir, pero vamos a hacer un tema en un plan de acción. Y bueno, ya no hay más salida. Tiene que acatar el fallo de la Corte Suprema y en este caso también del Tribunal de los Vilos. El tranque El Mauro debe ser demolido para permitir el escurrimiento natural del cauce del estero El Pupío. Muy bien, para tremendo triunfo para esta gente, comunidad que verdaderamente ha venido luchando por mucho tiempo. Hemos puesto el documento a disposición, están a través de Twitter, lo pueden ver ahí también, y ahora lo vamos a poner también en Facebook, que no siempre nos olvidamos la gente de Facebook, por lo menos yo, hay harto, miles de seguidores, a mí no me gusta Facebook, yo no ocupo Facebook, po. ¿Qué le voy a hacer? Pero cuestión de gusto, no han escrito. Claro, tú eres una persona que muy asidua al Facebook. Nunca tanto. En fin, el tema acá es que esto es lo que está pasando en este momento en Caimanes. Veníamos hablando precisamente de lo que ocurría en el Valle del Choapa. Y una noticia buenísima. Así que las felicidades para la gente de Caimanes. Vamos a tratar de contactar allá. Sé que están todos en la misma, pero vamos a hacer lo posible para poder conversar y ver cuál es la sensación térmica. Sabemos que da alegría porque nos comunicábamos por interno, pero a ver si podemos sacar un llamado. Y ahora, después de una presentación bastante auspiciosa, o por lo menos, no sé si será cábala, traerá suerte y todo, estamos con Francisco Marín, que acompaña ya a Alfonso, como estaba anteriormente en el bloque el día martes, y del día lunes, y Bolívar Paluco, párroco acá de Villafranca y Robert Kennedy. Buenas tardes, Francisco, ¿cómo está? Buenas tardes, estoy muy muy contento, por este, bueno, por estar acá con ustedes, una radio mítica, legendaria de la resistencia del pueblo chileno contra el modelo económico de injusticia instalado con la dictadura militar y mantenido hasta nuestros días, pero también muy muy muy contento que justo esto coincida con este inmenso triunfo, realmente impresionante. Yo creo que un día histórico para Chile. Hoy que el juzgado de los Vilos no cedió al juego de la empresa del grupo Luksic tratar de interpretar y de dar una salida así negociada a lo que hay que hacer, que es cumplir con el fallo de la Corte Suprema y restituir las aguas a la comunidad de Caimanes y que vuelva a fluir el estero del Pupío. Yo estaba ahí, estaba con la gente de Caimanes y escrito también trabajo, colaboro con El Ciudadano hace bastante tiempo y con la revista Proceso de México, y ahí he podido publicar estas situaciones desde hace mucho tiempo y generar la gran crisis que viven las comunidades de los valles transversales del norte chico ante la irrupción, así, expansión de la minería contaminante y depredadora. Así que, pucha, y felicitaciones a ustedes por difundir y dar la buena nueva al país, al pueblo, de esta situación que es de realmente emocionante, relevante. Vamos a hablar sobre... No, ¿ese es el libro? Sí. el libro. Yo no me rendiré. Un libro que salió el año pasado, Allende, Yo no me rendiré, que habla, una investigación periodística sobre la muerte de Salvador Allende, o en este caso el asesinato de Salvador Allende Gossen, presidente de la República de Chile, democráticamente elegido, y que fue sacado producto de un golpe militar, que pasó a ser después la dictadura cívico-militar. Estuvo 17 años y que todavía su secuela e institucionalidad refundada ahí con este simbolismo de chacarilla sigue casi intacto. Primero, preguntarte, Francisco, ¿qué motiva adentrarse en una investigación periodística profunda en una cosa que pasa a ser una especie de mito urbano? De las 100 o 200 o 300 versiones que todos han escuchado, que todos han visto respecto a lo que ocurrió en el Palacio de la Moneda ese 11 de septiembre de 1973, y cómo fuiste armando este rompecabezas que es tan importante para la memoria histórica y también quizás que pudo haber alterado incluso la forma en cómo se desarrollaba después del 11 de septiembre de 1973 la política en Chile. Bueno, lo primero es decir que, en general, todo lo que se ha dicho a nivel de institucionalidad, de versión oficial, desde aquel entonces, es la versión construida por la Junta Militar golpista que tomó control del Palacio de la Moneda a eso de las 2 de la tarde del 11 de septiembre de 1973 y, bueno, hizo todo, construyó una versión completamente a su tamaño, una versión que no tiene ninguna relación con los hechos que yo he podido investigar. Debo señalar que este libro lo escribí con el médico forense Luis Rabanal, que acaba de obtener en el Congreso Mundial de Medicina Forense realizado en Seúl, Corea del Sur, en octubre pasado, una de las tres galardones o distinciones fundamentales, principales, las tres distinciones entregadas por ese congreso, como de los mejores peritos del mundo por su trayectoria y por su investigación del caso Allende. La ciencia forense validó a nivel científico, o sea, validó completamente el hecho de que el cráneo del presidente Allende tiene dos disparos. Uno realizado, digamos, en primer lugar, un disparo en la frente, en la zona periorbitaria del ojo izquierdo, que según el perito Leonel Liberona Tobar informó en mayo de 2011, es un disparo correspondiente a arma corta hecho a corta distancia. Había muchos rastros de pólvora, bario y antimonio en esa muestra número 3 del ojo izquierdo del presidente Allende. Bueno, y esa información se tapó. Se tapó el 2011, se ha tapado hasta nuestros días y nosotros la hemos dado a conocer. Por supuesto, algunos medios han publicado, casi muy pocos, pero algunos medios han publicado sobre este tema. Y damos a conocer este antecedente y nadie sale a negarlo. Simplemente se omite, se tapa la verdad. Entonces, la escena del crimen del presidente Allende fue totalmente intervenida. Tomó el control de la situación el Servicio de Inteligencia Militar, la Dirección de Inteligencia Militar era dirigida por el general Palacio y alteró todo el escenario. Entonces se tomó como versión oficial lo señalado como por el doctor Patricio Guijón, quien era uno de los médicos que estuvo con Allende esa mañana en La Moneda. Pero si uno lee, realmente, que es algo tan sencillo que realmente a mí como investigador de en la materia, qué sé yo, si uno lee lo que dijo Guijón al laboratorio de la Policía Técnica de Investigaciones el 11 de septiembre del 73, según se ve en el acta de análisis elaborado por esta dependencia policial, y se compara con lo que dijo el 20 de septiembre de 1973 en boca del general Ernesto Baeza, entonces recién asumido director de la Policía de Investigaciones, uno ya entiende que son completamente diferentes las versiones. Por ejemplo, yo se las puedo leer así muy cortamente para que se dé cuenta que ni siquiera la versión oficial tiene solidez, pues. Entonces, ¿qué le dice? Escribe la Policía Técnica de Investigaciones sobre lo que dijo primero Guijón el 11 de septiembre. Siendo el último de un grupo de personas que abandonan el salón al transponer la puerta oeste, miró hacia atrás y vio que el señor Allende en ese momento se reclinaba hacia el respaldo del sofá, Acto seguido se acercó para tomarle el pulso y en esos momentos constató una lesión por estallido en el cráneo, observando a la vez que entre ambas piernas se encontraba un arma automática apoyada con su culata en el piso. Agrega el doctor Gijón que tomó el arma de esta posición y la colocó sobre el cuerpo del señor Allende, tal como lo encontraron los peritos, según se informó posteriormente. Pero el 20 de septiembre, como decíamos, Baeza da esta otra versión. Dice como en primera persona, comillas: el presidente dijo, ríndanse, que la payita salga primero, yo saldré al final. En ese momento salió todo el grupo y yo quedé más o menos al final. Cuando íbamos bajando hacia la puerta de Morandé 80, con la intención de rendirnos, de acuerdo al ordenado por el propio Salvador Allende, recordé que había dejado mi máscara de gas y si volví a buscarla. Paréntesis, imagínense, una situación de guerra, balas para allá, balas para acá, la moneda incendiándose, todo lleno de humo, gases lacrimógenos, y a él se le ocurre ir a buscar una máscara de gases para llevar un recuerdo para sus nietos o sus hijos. Y justamente, cuando voy en busca de ella, pasé frente a la puerta de la habitación que había hacia el salón inmediatamente contiguo. Vi justamente frente a mí, en el lado derecho, sentado en un sofá rojo, el presidente Allende, en el preciso instante en que se disparaba con un arma colocada entre las piernas. Yo pude ver cómo el cuerpo se sacudía y el cráneo volaba hecho añicos. Él pudo ver cómo el cráneo volaba hecho añicos. No pude precisar si fueron uno o dos disparos porque había un intenso tiroteo afuera que no me permitió reconocer los tiros del arma. Corrí inmediatamente hacia él para ver si podía prestar alguna ayuda, pero al llegar cerca de él me di cuenta que no había nada que hacer. El destrozo era tan grande que aseguraba una muerte inmediata. Desconcertado ante toda esta situación, ante este hecho y sin hallar otra cosa que hacer, yo había perdido contacto con el grupo, no había nadie en el salón, no había otra cosa que sentarme al lado de él y esperar lo que pudiera acontecer. Además, Gijón señaló que él cambió la posición del arma con la que se habría suicidado Allende con la finalidad de no asustar a los militares cuando lo vieran. Quise leer esto, les pido permiso para haberme extendido por este tema, porque en el fondo todos dicen la versión de Gijón, la versión, pero ¿cómo el doctor Gijón que estuvo con Allende? Oye, si la versión de que dio Gijón el 11 de septiembre es completamente distinta a la que da el 20 de septiembre, Gijón estuvo preso, estuvo en Isla Dawson, el doctor Hernán Gardo Enríquez dijo que no le creía ninguna versión porque ya le había dado tantas versiones distintas, y él sufrió una medida que muy poca gente sabe. Gijón en todo el periodo de la dictadura tuvo la prohibición de salir del país. O sea, en tiempos que se torturaba, ejecutaba, desaparecía gente y se le mandaba al exilio, a Gijón se le prohibió durante toda la dictadura militar salir del país. Pero bueno, lo importante, sí, yo sé que no hay mucho tiempo en una entrevista así, hay tiempo, pero lo importante es que nuestra investigación no es una hipótesis más de cómo fue la muerte del presidente Allende. Nuestra investigación aporta elementos forenses que han sido desestimados para dar cuenta que efectivamente el presidente Allende tiene dos disparos de bala descritos en la autopsia del 73, autopsia que fue guardada, y como le decía aquí al amigo Alfonso antes de entrar acá, esa autopsia solamente se conoció el año 2000. Imagínense, o sea, estamos hablando de la autopsia del presidente Allende y tuvo 27 años guardada y solamente se conoce con la publicación del libro La Conjura, los mil y un días del golpe, cuya autora es la periodista Mónica González. Uh-huh. Es la primera vez que se publica este material. Entonces, bueno, ¿y para qué vamos más? Pues todo es irregular, todo irregular. O sea, no hubo peritajes balísticos. Uh-huh. En la escena del crimen, llegó la brigada de homicidio y después, por orden de la Junta Militar, se sacó a la brigada de homicidio y se puso el laboratorio técnico de la Policía de Investigaciones. No hubo peritaje balístico, les decía. No hubo examen de los rastros de pólvora que había en el techo y en el muro. No. Las armas que se encontraron, entre ellas el fusil AK-47 que le regaló efectivamente el comandante Fidel Castro al presidente Allende. El jefe del asalto a la moneda, General Palacios, dijo: esta arma pertenece al ejército, así que yo me la quedo. Y se la sacó, se la pidió. ¿Y qué le iba a decir los oficiales de investigación? Y además que eso no lo estoy inventando, si esa cuestión está en el acta de análisis. El General Palacios nos pidió la cuestión y se la llevó. No se guardaron las vainillas, se llevó todo, los restos de bala, toda la cuestión. Y más encima, la autopsia se hace en la junta, en el hospital militar. Si la autopsia de Allende se hizo en el laboratorio de otorrinolaringología del hospital militar, pero ¿cómo puede ser si Si los militares eran los, en caso de haber asesinato, no se sabía en ese momento, murió el presidente Allende, pero ¿quién aparecía como principal posible responsable de una muerte que hay que investigar? Obviamente que el ejército que asaltó La Moneda. No, no se hace en la morgue porque supuestamente había muchos subversivos en la morgue, entonces el ejército no tenía capacidad de controlar la morgue, tenía controlado todo el país. Lo controló en una operación Blitzkrieg así de guerra relámpago como nunca había habido, así que yo creo, historia de los golpes militares, una cuestión tan feroz que controló todo el país en 24 horas, pero no controló la morgue. Entonces tuvo que hacer la autopsia en el hospital militar y nuestra investigación revelamos, porque está en el expediente de la causa, que fue una autopsia vigilada por militares. Había militares con metralletas vigilando a los médicos. Que hacían. O sea, cero independencia, porque había un médico, Tobar. Había un médico, Tobar, que efectivamente era forense. Y resulta que este médico aparece al tiempo suicidado. Lo dice Camilo Taufik. Yo, en sus investigaciones sobre el tema, el periodista Camilo Taufik, que murió hace un poco tiempo, el médico que le hizo la autopsia a Allende y que tuvo la valentía de describir un orificio de salida de bala distinto al estallido de cráneo, se suicidó. Es una parte que queda pendiente de mi investigación, es investigar bien ese tema, creo que, o para otros investigadores. Bueno, me he alargado un poco, no sé si tienen algún comentario en investigación. Hay comentarios, no hay problema en extenderse. Sí, de hecho es un tema que se ha dilatado y silenciado por bastante tiempo, que la verdad sería un crimen cortarlo ahora. Tengo algunas consultas respecto a la verdad judicial. Y pongámosla así, porque las verdades judiciales no necesariamente son las verdades, ni la verdad histórica, todo lo demás que ya sabemos. Pero hay una verdad judicial que tiene que ver con la causa llevada por el juez Mario Carroza. Ustedes presentaron antecedentes, precisamente, que lo que tú mismo señalas. Acá hay evidencia. No es que uno estaba escribiendo y elucubrando y diciendo, mira, podría ser una hipótesis esta, sino en evidencia que se fue encontrando, evidencia en términos de relato, incongruencias también en el relato oficial, que es lo que ha señalado recién. Y como antecedente presentas, bueno, las credenciales de Luis Rabanal, que ayuda también en gran parte en la construcción de este libro, de esta investigación periodística. Quiero dejarlo suspendido eso porque quiero irme a la evidencia, pero también quiero irme a otra parte que tiene que ver con la política ficción. Porque esto es una discusión eterna, o por lo menos desde que yo soy chico, muy chico, siempre se habló sobre Allende, su figura, para bien o mal, algunos que confió demasiado en su muñeca, que era muy reformista, que debió haber acelerado el proceso, otros dijeron el consecuente, visiones varias. Pero si hay un punto central, tenía que ver con la muerte. Porque algunos decían, y esto es muy, muy, muy fuerte, y algunos fue un tema tabú, el suicidio de Allende de una u otra manera decantó las ganas de luchar. Fue un golpe muy duro, fue un golpe emocional. Distinto es un presidente que muere como lo dijo recientemente antes de morir. La acá me sacan a balazo. Yo dejaré la Moneda cuando cumple el mandato. Bueno, una cosa que ya hemos escuchado y es parte del inconsciente colectivo, pero de un tipo que estaba decidido, yo me quedo en la Moneda, pudo haber salido, pudo haberse ido. Cuando llama a Miguel Enrique le dice, no, yo me quedo acá, allá ustedes. Después incluso la propia junta militar recién estrenada, por así decirlo, el comando, que estaba comando central, le ofrece un avión, con el audio que ya todos conocemos, de que lo tiramos arriba del avión con su familia, lo tiramos para abajo. Entonces, la muerte de Allende es sumamente simbólica y sumamente fuerte para la historia, para la psique, incluso política, de las lógicas que tenemos hoy en día de Allende. Pensándolo en esa perspectiva, me cambia, o por lo menos yo lo veo así, en términos de política ficción, y quiero ser súper claro en esa parte, me cambia un presidente que murió combatiendo contra su enemigo, contra quienes venían haciendo el punch, el golpe, con un presidente que incluso muchos decían que fue egoísta, que quería emular a Balmaceda, siempre se le cubrió eso, que se suicida sin pensar lo que pasaba en las poblaciones, los cordones y todo el tema, sino su trascendencia. Esa fue, más allá del tabú, más allá que la gente lo quisiera confesionar públicamente o no, pero eso es lo que se discutía, yo recuerdo desde muy chico, en gran parte de la izquierda. Por tanto, mi conclusión y también para debatirlo es, hubiera cambiado en parte nuestra psicología hoy día. Sabemos que como izquierda estamos bien cagados y tenemos varias taras probablemente que resolver en términos de introspección y cosas más, pero ¿cambia la figura? Yo creo que sí. Yo creo que el escenario de un presidente que es asesinado, que estaba defendiendo un mandato, bien o mal, con todos los matices, que si confía en él, si era reformista, más revolucionario o menos, no, es un tema aparte, pero aquí hay una posición. Una posición que incluso evoca ser defendida. Es convoca incluso a defenderla. A una de, se suicidó el presidente. Vamos a la contrición, vamos a la nostalgia, vámonos hacia adentro. Creo que cambia el escenario político y cambia completamente la psique de la memoria histórica que nos constituye lo que somos hoy día. Dentro de esa misma hipótesis, eso puede que no le convenga a muchos sectores. Que está el suicidio. Está, de hecho, por ejemplo, en junio del año pasado, Mario Carroza cierra. De hecho, casi ni toma en cuenta. No toma en cuenta no solamente el tema de la presentación de los antecedentes que usted les llevaron, sino que otras personas que eran testigos, que se le hicieron llegar cartas, se comunicaron, le entregaron los antecedentes y ni siquiera los contestó. Entonces, uno llama la atención, en un momento, el año pasado, ustedes se acordarán, que hay una discusión muy tensa en el seno de la misma Corte Suprema, entre los mismos ministros, cuando Sergio Muñoz habla de este banco de datos respecto al tema de casos de derechos humanos y le quitaron el piso. Anunció con, estamos hablando del mismo periodo, anunció con renunciar a su cargo. Y después se matizaron, intervinieron otros poderes del Estado y todo el tema, porque hay un vasto sector de que no quiere que haya verdad y justicia, ni que se sepan algunas cosas, porque ya el país está como tiene que estar. O por lo menos si empezamos a revolver, quizá en que termine. Hay que recordar de que antes que Carroza sacara la resolución final, la señora Isabel Allende habló en público diciendo de que su padre se había suicidado y tenían que dejarlo en eso. Ella marcó aquello. Entonces, puede que el juez haya tenido algún tipo de presiones para que hubiese sido así y haya tomado esa línea y no haya investigado más profundamente este caso. Y por otro lado está el caso de que hubo gente que sí habló, y como ustedes, por ejemplo, pero que los medios de comunicación les dieron mucho cobertura. Entonces se pudo imponer la tesis de que se había suicidado. Es que como esta manera de interpretar la realidad, y como bien lo decía Antonio, bien estructurar una reacción posterior al mismo hecho para un poco atenuar al pueblo en su momento y así darle una orientación, obviamente, a la misma historia, da que en realidad este ya queda instalado como la verdad, y habiendo evidencia desde la pericia más, especializada en ese sentido, que dan versiones que en realidad dan una verdad cierta, y que obviamente al poder del momento no le convenía. No le convenía, porque es, vamos, que el líder acaba de ser asesinado y vamos y defendámoslo. Es diferente de que, qué pena que justamente haya quedado ahí y nosotros que esperábamos algo más, digamos. Entonces uno entiende que, claro, una construcción histórica que está detrás, la intencionalidad también, obviamente, y que bueno que obviamente surjan elementos así, bien, con investigación seria, que comprueba que no, la historia tiene otro rumbo y hay evidencia concreta. Porque en realidad los hechos históricos no pueden morir cuando incluso queramos taparla. Uh-huh. Y es lo lindo de la historia, porque en realidad cuando tienes así fuente creíble y directa, tienes posibilidad de decir, sí, la historia puede tener otro rumbo diferente. Y los que nos han querido vender como verdad, por ahí, hasta por ahí nomás, digamos. Sí, muy sabio lo que ustedes señalan realmente, porque en el fondo, por supuesto, o sea, respondiendo a lo que planteaba Antonio, en el fondo, evidentemente que la dictadura no le convenía a un Allende que moría combatiendo. O sea, a la dictadura no le convenía haber asesinado al presidente Allende, porque a nivel internacional esa cuestión no era sostenible. Históricamente nivel, también iba a traerle consecuencias en el futuro. Por supuesto, y políticamente, de todo tipo. O sea, el mundo no hubiera aceptado el asesinato de Allende. Y claro, pero la dictadura tenía, la Junta Militar tenía un diseño, y ese diseño quedó en evidencia con la... salió una grabación de una radio de Valparaíso en la mañana diciendo que el presidente Allende se había rendido y que se había sido trasladado a la escuela militar donde esperaba, lo guardaba su familia para salir del país. Salió esa grabación. Pero esa grabación era... se filtró nomás, salió en la radio que tenían controlada ya la dictadura, pero ¿qué es lo importante de eso? Que en el fondo la dictadura siempre tenía un diseño, y el diseño era que al ver cómo estaba siendo atacado, que nunca pensaron que iban a ser necesarios los aviones, y solamente con el hecho de amenazarlo, que iba a haber un bombardeo, todos pensaron que Allende se iba a rendir, y no, pero no se rindió, Allende combatió, increíble, o sea, Allende combatió, y hay episodios que contamos en el libro de detalles cómo fueron los combates, que están documentados pero que no han sido dados a conocer, como por ejemplo el hecho de que hay tres testimonios que dan cuenta que Allende disparó un bazucazo a un tanque. Está en una carta de la Payita a la Tati Allende, que la escribió en la embajada cubana, y está en otros dos documentos. Entonces Allende combatió, eso está acreditado, pero ¿qué es lo que construyó la Junta Militar? Que Allende se rindió y se suicidó, y si uno ve el fallo del juez Carroza, impresionante, dice que no hubo combate a la moneda, que salvo el periodista que murió, el perro Olivares, que se suicidó efectivamente, no hubo más muertos. Incluso nosotros, es tan absurdo esta cuestión, si no solo están los testimonios de los militares, está la evidencia forense, las manos de Allende llenas de pólvora, sino que también hay una película de un documental de los alemanes orientales Heinowski y Scheumann, que vinieron a filmar el golpe. Ellos infiltraron la ultraderecha, infiltraron Patria Libertad, ellos eran claros cineastas, exponentes de la Guerra Fría, se hicieron pasar por alemanes federales, y ellos vinieron a filmar el golpe porque estaban tan infiltrados que sabían la hora del golpe, el día y la hora del golpe militar. Ellos sabían eso, entonces ellos arrendaron una habitación en el Hotel Carrera, hoy el Ministerio de Relaciones Exteriores, que fue, qué sé yo, pues comprado por Luxich y vendido a la Cancillería, en la habitación 8, ellos estaban filmando el golpe, y después bajaron y se fueron a la puerta de Morandé y siguieron grabando, y ellos muestran cómo salen militares cargando cuerpos de personas de la moneda y los suben a camiones militares. Y esa grabación estaba en poder del juez, porque yo la vi en el expediente de la causa, incluso estaba transcrita completamente. Él sabía que habían muertos en la moneda, pero él lo omite. Él dice que después del bombardeo el presidente ordenó que las personas bajaran y se rindieran, y él se devolvió, y valía la versión del 20 de septiembre del 73 de Gijón. Pero la evidencia forense señala otra cosa. Y por eso que nosotros, yo estoy de acuerdo, o sea, con lo que se señala, es un hecho trascendente el que se sepa si Allende se suicidó o murió. Porque evidentemente iba a bajar la moral de la población. Si, yo conozco presos que le dijeron después del golpe, oye, tu líder era un cobarde y se suicidó. O sea, como que eso es lo que se quiso transmitir. Yo no me hago responsable. Pero la evidencia forense muestra que el presidente Allende tiene un disparo de bala que casi con certeza fue practicado, o sea, con certeza, después de haber sido acribillado, porque en la autopsia del 73 aparecen las ropas interiores del presidente Allende impregnadas así absolutamente de sangre, el calzoncillo y la camiseta. Y esa sangre tiene que corresponder a heridas de bala, no a otra cosa, ¿me entiendes? O sea, estaban en un enfrentamiento, pero no se hace mayor detalle, no se hace un detalle pormenorizado, fue una autopsia que hecha con militares, qué sé yo, y esa autopsia fue guardada. Pero en la autopsia del 2011, y este es el gran fraude histórico, que no ha sido conocido, que me da gusto poder decir aquí en Radio Villa Francia, porque yo me asumo la responsabilidad de lo que yo voy a decir. O sea, nosotros asumimos la responsabilidad de lo que estamos... señalando. En el expediente de la causa está el examen que el perito Leonel Liberona Tovar hizo el 2011, cuando se abrió la investigación. Ah, ya todo esto en paréntesis. Uh-huh. Es muy importante lo que tú señalas respecto del juez Sergio Muñoz y su rol como encargado de derechos humanos de la Corte Suprema. Porque él, como encargado de derechos humanos, y él me lo contó. Y presidente de la Corte Suprema hoy actualmente. Sí, hoy presidente de la Corte Suprema, en ese tiempo ministro. Yo lo entrevisté uh-huh. como ministro de la Corte Suprema. Y él me contó, y él me señaló, me informó, lo he publicado, que fue el Poder Judicial el que impulsó la investigación de 726 casos de personas cuyas muertes no habían sido investigadas y que habían muerto en el contexto de la dictadura militar. 726 casos. Ellos hicieron una investigación, qué sé yo, el Poder Judicial, y liderada por el ministro Muñoz. Y de esos 726 casos que nunca había habido una investigación judicial, estaba el caso del presidente Allende y el caso del general Alberto Bachelet, cuyas familias no habían presentado denuncias judiciales, querellas, para que se abriera una investigación, ni partido político, ni ninguna institución. Entonces, fue ahí que la fiscal Beatriz Pedrals, fiscal de la Corte de Apelaciones, abrió las causas, instruyó que se abrieran las investigaciones y que el juez Mario Carroza tomó la investigación. Bueno, y el juez Carroza le pidió un informe al perito del Servicio Médico Legal, Germán Tapia Copa, y él efectivamente dice en su informe que tal cual como señalaba el doctor Rabanal, no cita Rabanal, pero tal cual como señalaba el doctor Rabanal en su metaanálisis forense de 2008, en que dio cuenta que el cráneo de Allende tenía dos disparos de bala y tenía un orificio de salida en la parte posterior del cráneo, distinto a la zona donde estalló el cráneo, dice que eso es incompatible con, digamos, eso es incompatible con un suicidio, porque una, en el fondo, entonces, se ordena la exhumación, y cuando está la exhumación, el perito químico Leonel Liberona Tovar, de la PDI, hace un informe en mayo de 2011 donde señala, esto es lo importante, señala que que Allende tenía este disparo de bala que en la zona periorbitaria que yo describí al principio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la irregularidad? Lo citan a una reunión el juez Mario Carroza con el director del Servicio Médico Legal, me hago responsable, como digo, uh-huh. y le piden al perito Liberona Tovar, que le plantean que la muestra donde salían esos rastros de gran cantidad de pólvora, varios antimonio que él había sacado de la zona del ojo, de la frente, de prioritaria del ojo, no correspondían a esa zona. Y le piden que cambie de informe. Entonces, lo primero extraño es que el mismo perito había extraído la muestra del cráneo. O sea, él sabía perfectamente de qué zona era. Entonces, el perito Tovar, Liberona Tovar, cambia el informe, hace un segundo informe, pero en su segundo informe da cuenta de que el juez Carroza y el director del Servicio Médico Legal le pidieron que cambiara de informe y anexa su primer informe. Entonces, eso es lo que nos permite cerrar la historia y mostrar una historia coherente. En la autopsia del 73 está en la parte posterior un orificio de bala tallado a bisel externo concordante con un disparo a corta distancia hecho con arma corta. Las armas cortas provocan orificios de entrada y salida de proyectil y las armas largas provocan estallido de cráneo por la fuerza que tienen, la potencia y por la presión que hacen los gases al penetrar en el cerebro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuál es? Y esto en conjunto con numerosa cantidad de antecedentes que hemos podido reunir, y sobre todo con esta imagen fotográfica que es la una de las pocas, que en su momento fue la única que se conoció del ¿cómo se llama? Del cuerpo, del cadáver del presidente Allende en el sofá. Aparece el cadáver del presidente Allende reclinado con el fusil sobre el cuerpo, reclinado sobre su derecha y con heridas en el rostro. Entonces, ¿qué es lo que dice el doctor Rabanal? Porque él es un perito, entonces él señala, ¿qué es lo que dice el doctor Rabanal de esta cuestión? Me interesa para que quede... Bueno, mire, no encuentro lo... Acá está. Ya, acá está. Esta foto muestra un cadáver. Esta foto, en la 14-61-73A, sacado por los peritos fotográficos de la Policía de Investigaciones, cuyas copias se la quedaron los miembros de la Junta Militar, porque en el expediente aparece que los oficiales le van a pedir cuatro copias de cada foto, una para cada jefe de rama de Fuerza Armada. Bueno, ¿qué es lo que muestra esta foto? Esta foto muestra un cadáver perfectamente alineado y en posición recta, como un tronco caído, lo que no es concordante con un individuo que en vida se pega un tiro de fusil bajo la mandíbula estando sentado, menos aún cuando ha concurrido una destrucción masiva del encéfalo, lo que conlleva una desconexión neurológica absoluta e instantánea, por lo que no cabría esperar que ocurriesen movimientos agónicos y o reflejos en estas condiciones que llevasen a las cuatro extremidades a alinearse con el eje principal del cuerpo y extenderse totalmente las rodillas en la forma y magnitud que se aprecia en las imágenes y esquemas. Esta evidencia demuestra claramente que no solo el arma fue manipulada, sino que también el cadáver, dejándolo en una posición de arrastre sobre el sofá, por cuanto cuando un cadáver se arrastra por el tronco en posición ventral, las piernas se arrastran detrás de este, extendiéndose las rodillas y apoyándose el peso en los talones. ¿Qué quiere decirle, Iván? ¿Qué quiere decirle? Que en el fondo hasta hay una foto que demuestra que el cuerpo de Allende fue arrastrado, que quedó con las piernas estiradas, con las manos y las piernas alineadas, ¿me entiende? Si se hubiera sentado y se pone un disparo como sale en la descripción de la historia oficial, el cuerpo, o sea, estalla el cráneo, no hay ninguna función neurológica sináptica de ningún tipo, se cae el cuerpo inmediatamente, no queda con el fusil sobre las piernas, ¿me entiende? En ningún caso. No, pero en este caso, según la versión oficial, él tuvo tiempo de estirar las piernas, alinearse, apoyarse sobre los talones y qué sé yo. Pero también hay otras pruebas, pero muy concretas. Por ejemplo, el chaleco del presidente Allende no tenía ninguna mancha de sangre. O sea, si alguien se pone sentado un disparo en la barbilla, sale sangre por borbotones. Y él, entonces, ¿eso qué demuestra? Que primero, entonces, ¿cómo fue la muerte del presidente Allende? Y para eso, bueno, es importante lo que tú también decías. Nosotros podemos decir que nosotros podemos reconstruimos gran parte de cómo fue la muerte del presidente Allende. Porque la evidencia forense lo muestra y calza con los testimonios que han sido ocultados y que hemos podido reconstruir. Y tú no hablas de cartas que llegaron al ministro Carroza. Efectivamente, llegó una carta desde Italia de Julio Araya, y que él recoge el testimonio que le entregó el general Palacio a su padre, con cual eran amigos. Entonces, este testimonio, claro, si estuviera solo, no podría ser un testimonio más, pero es un testimonio que calza evidencia, sí, pero en forma precisa con la evidencia forense. De hecho, ayuda a ordenar las piezas. Claro. Hay una anécdota simpática de la familia Araya, que años después, ya retornado lo que conocemos como democracia, en Viña del Mar se encuentra su padre con el ya general en retiro Palacio, Javier Palacio, si no me equivoco. Y de hecho, el padre de esta persona, que es la que envía esta carta que tú señalas al juez Mario Carroza, presenta a Palacio, a su hijo, como: mira, él es el que mató a Salvador Allende. Y ahí hay como una: oye, no comenté esto, que todavía las cosas están como medias complejas, le dice Palacio. Se van a un lugar, conversan un buen rato, ellos se conocían desde muchísimo tiempo, eran amigos casi de la infancia, y después se despiden. Y claro, a este chico, este niño que escucha el relato de su padre, que le cuenta con lujo de detalle en un momento determinado, tiempo atrás, cómo había sido lo que había ocurrido en La Moneda y cómo él había terminado ultimando con un balazo a quemarropa, corta distancia en definitiva, a Salvador Allende, que ya había recibido disparos precisamente de un enfrentamiento que tuvieron en una parte de la escalera, que de hecho hay testimonios respecto a eso. Llama la atención dos cosas, y aquí me quiero meter en precisamente las conclusiones que podemos inferir de la investigación periodística junto con Luis Rabanal, que es parte también coautor de este libro, que tiene que ver con: hoy día estamos a 9 de marzo del 2015. ¿Ok? Han pasado 25 años, hemos tenido dos informes grandes, o tres podríamos decir. Está el informe Rettig, está el informe Valech 1, está el informe Valech 2. De una manera de reconstruir nuestra memoria histórica y de cierta manera hacer algo de justicia y de verdad, que es lo que se ha prometido siempre. Sin embargo, tú nombraste, Alfonso, creo que fue, Isabel Allende. Está el caso, por ejemplo, del general Mattei, cuando sale hablando Ángela Jeria. Y uno ve, en el caso de Isabel Allende, y que no deja de ser menor, porque estamos hablando de las dos autoridades más importantes del país. Estamos hablando de la Presidenta de la República y estamos hablando de la Presidenta del Senado, las dos autoridades máximas en términos del poder del Estado. Ambas con el caso de sus padres, en términos de crímenes de derechos humanos. El general Bachelet, torturado en la dependencia de la aviación, de la FACH, y en el caso de Salvador Allende, que él muere en La Moneda, rechazando de una u otra manera, en términos de convicción, retirarse, salir, tener una salida como la que tenían la mayoría de los presidentes cuando venían los golpes. Recordemos que golpes en la América Latina venían hace mucho. Ya en Brasil la dictadura llevaba buen tiempo, del 64. Tuvo opciones para poder salir, tanto por la que se ofrecía como por otras que ofrecieron también organizaciones políticas de izquierda en ese momento. Pero ambas, máxima autoridad hoy día del país, han generado una cierta impunidad en términos de silencio. Hay un celular ahí que está como sonando. Ahí. Han generado, de una u otra manera, una especie de punto final tácito. Es la visión, o por lo menos lo que yo puedo inferir. Decir, dejemos esto hasta aquí. ¿Ah? De hecho, yo recuerdo perfectamente a Ángela Jeria. Es más, como dato, el abogado de la familia Bachelet, Isidro Solís, exministro de Justicia, ha señalado de, no, ya no vamos a apelar, no vamos a seguir adelante el tema. Cosa que llama bastante la atención. En términos de decimos, no, pues lo que queremos la verdad, y debiera ser la máxima autoridad del país quien dé el ejemplo para que no ocurra lo mismo con otros casos, que dicen, no, lleguemos hasta aquí, no vamos hasta la verdad. Y en el caso de Isabel Allende también, dejen descansar a mi padre, se suicidó y punto. Oye, pero hay antecedente. Y que no son elucubraciones puramente fantasiosas de alguien. Entonces llama la atención, o será que estoy un poco conspiranoico, llama la atención de que se quiera tener un punto final. Es decir, no, ¿para qué seguir removiendo? Ah, los muertos están. Cuando esto es importante, insisto, para la reconstrucción de nuestra memoria histórica, para entender cómo ocurrieron los hechos. Vaya la vieja máxima de que cuando uno no entiende lo que pasó, vuelve a ocurrir. Claro. Bueno, sí, eso siempre me ha llamado la atención, que siempre que converso así de estos temas, así siempre me preguntan, siempre sale el tema de Isabel Allende, como es natural, porque es obvio, si es su hija, es su hija, o sea, ¿cómo la hija no va a querer defender para el papá? Po? O sea, el papá, que haya justicia y toda la cuestión. Entonces, claro, pero lo que nosotros, así... Yo hasta los Frey tuvieron una posición más decorosa, por lo menos Carmen Frey, en ese sentido. Sí, claro. Sí, la comparación es odiosa, pero tenemos que comprarlo. Son expresidentes... Sí, yo creo familia. Que la razón es que el tema es demasiado importante. O sea, si hoy, por ejemplo, si hoy saliera que ya que se salieran los titulares, pongamos, de todas partes, efectivamente el presidente Allende fue asesinado, acá está la prueba, acá está este disparo, acá está esta foto, acá está esta cuestión, toda esta cuestión, toda esta versión, la cantidad de antecedentes, de relatos, de testimonios que fueron callados, todo esto es mentira. En el fondo, o sea, ¿en qué situación primero que nada quedaría la familia del presidente, los que dijeron que no hubiera justicia? ¿En qué situación quedaría el Partido Socialista, que aceptó la versión que construyó en el fondo? Uno podría decir, aceptó más que eso. Mucho más. Pero en el fondo, aceptó la versión del Mercurio. Porque si en el fondo, ¿cuáles son los únicos medios que pudieron entrar a La Moneda? Son Canal 13 y el Mercurio. ¿Quién fue por Canal 13? Claudio Sánchez. ¿Y dónde están las imágenes que filmó Claudio Sánchez? ¿Alguien, por favor, que las haya visto alguna vez? No. Él solamente mostró al general Palacio fuera cuando cuenta que tiene una herida de bala, qué sé yo, lo puse, qué sé yo. Pero nunca nadie ha visto las heridas, o sea, las imágenes de Claudio Sánchez dentro de La Moneda del equipo de Canal 13. ¿Por qué no se han visto? O sea, alguien se ha preguntado por qué se ha tapado. Estoy dando un ejemplo, no lo había dado antes, pero hay 60 elementos de prueba que son demasiado así, ¡guau!, importantísimos, así, evidentes. Según testimonian bomberos que estuvieron en La Moneda, cuyos relatos salen en el expediente, general Palacio le dijo, páseme la grabación, páseme la cámara, la cinta, toda esa cuestión. Eso es del ejército. este material es del ejército. Y cuando a Claudio Sánchez le preguntan, cuando a Claudio Sánchez le preguntan en el juicio del juez Carroza, ¿por qué? ¿Qué pasó con la cinta? ¿Qué pasó con la cinta que usted filmó? Y si sabe si se mostró a la población la cinta por Canal 13, él dice que no sabe porque él llegó al canal y editó el material, lo entregó y después, como se tuvo que ir para la casa, no supo si al final se mostró el material y después en 40 años nunca averiguó si ese material se mostró. O sea, así de absurdo. Cita que usted no es tan absurda. Mire, por ejemplo, el René Riveros, el oficial René Riveros, que aparece como el autor del acribillamiento de Allende, miembro de la Escuela de Infantería. Esto aparece relatado en la investigación del fiscal que investigó la muerte del canciller, ex canciller Orlando Letelier, asesinado en Washington en septiembre de 1976. Uno de los fiscales que investigó la muerte de Letelier, Eugene Proper, escribió el libro Laberinto, coescrito con otro destacado, digamos, con un destacado periodista, Landau, Saúl Landau, y resulta que ahí él recoge testimonios de gente de la DINA que le señaló, incluso el jefe del FBI en Argentina, que en este momento olvidó su nombre, le señaló que agentes de la DINA tenían al oficial René Riveros, o sea que en el ejército el oficial René Riveros era un héroe, porque él fue quien asesinó al presidente Allende, él fue el que acribilló. Entonces, efectivamente a René Riveros se le lleva a los tribunales cuando los detectives lo interrogan, los de la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones con ocasión del caso Allende. Y le preguntan, oiga, ¿qué hizo usted el 11 de septiembre de 1973? El que aparece como el único persona que aparece, o una de las dos personas que aparece mencionadas como posibles autores del homicidio del presidente Allende. Y Escuela de Infantería, después fue de la DINA, fue escolta de Pinochet. ¿Y qué dice, relata que hizo el 11 de septiembre de 73? Dice que él estaba preparándose para un campeonato sudamericano de pentatlón y fue a la escuela militar a entrenar. Y estando en la escuela, se entera que había un golpe militar y como no habían profesores para hacerle entrenamiento, quedó ahí esperando, qué sé yo, a ver lo que pasaba. O sea, no, o sea, fue la escuela de infantería la que estuvo... encabezó el golpe y uno de los que después aparece como del núcleo duro de Pinochet, resulta que se entera por el golpe que está así, se entera por el golpe a las 10 de la mañana más o menos, porque llegó, qué sé yo, ¿no? Entonces todo esto es una burla, sí. Todo esto es una burla y así cantidad de antecedentes. Entonces yo le digo, la versión oficial no tiene ningún sostén. Entonces, porque considero que es tan importante lo que dice Antonio, que en el fondo es un hecho fundacional lo que allí ocurre, que en el fondo cambiaría la historia, que la hubiera cambiado 40 años antes si se hubiera sabido, pero todavía la puede cambiar. Todavía la puede cambiar, porque si se sabe que el orden construido se construyó sobre la base del asesinato de un presidente, que es injusto, ilegítimo, y que la transición que se construyó el año 90... No hay tiempo, porque podría decir cómo fue la exhumación... Y cómo se validó la transición, yo la puedo decir, o sea, brevemente, pero cómo se validó, quién dirigió la operación de exhumación y de funeral del presidente Allende fue el ministro Enrique Correa. No sé si sabía que a las 12 de la noche del 17... ¿Correa Bulo? No, el ministro Enrique Correa, lobista, que fue ministro secretario general del gobierno de Patricio Aylwin, ex MAPU, que actual Imaginación. Imaginación, que según Pinochet, si él lo hubiera conocido antes o lo hubiera puesto como ministro, Pinochet dijo eso de Enrique Correa. Cualquier tipo de malulo pondría de ministro a Guatón Correa. Ya, fue Enrique Correa quien hizo la exhumación, quien dirigió el funeral, toda la cuestión en 1990 cuando se hicieron los funerales oficiales. Y ahí, en ese momento, se dio a entender que se le había hecho una autopsia al presidente Allende. Y eso... Y la revista Análisis publicó el reportaje en portada El suicidio de Allende en agosto o septiembre de 1990, el año que comenzaba el gobierno de Aylwin. Y ahí se dijo lo que vio el doctor Girón, porque la familia de Allende mandó, ¿por qué se exhumó los restos de Allende el 17 de septiembre en agosto del 90? Porque se iban a hacer los funerales oficiales y tenía que cambiarse la urna a una urna, ver si estaban los restos de Allende. y cambiarse a una urna que tuviera la altura de un funeral de Estado. Cuando encuentran la urna, era una urna de latón. Las urnas generalmente vienen con un latón dentro y después una cobertura de madera. Sí. Generalmente así. Claro. Entonces, la de Allende solamente venía, era la urna más, digámosla de esa manera, más ordinaria, así más frágil, más barata que podía haberse imaginado. Era solo un latón, no tenía la cubierta de madera. Y esa urna estaba completamente desvencijada, qué sé yo. La sacaron y se rompió y ahí metieron en una caja más chica y de esa caja más chica metieron en la urna de madera grande. Y todo esto se hizo a medianoche con los mismos pantoneros que estaban ahí, que algunos de ellos habían participado del entierro de Allende, curiosamente, en 1973. Y se hace así y quedan muchos huesos y quedan ropa y quedan los zapatos de Allende y eso se va a la basura, como lo testimonian tres panteoneros y el camarógrafo Pablo Sala. Así se trató los restos de Allende. Toda esta operación fue alumbrada solamente por un foco del camarógrafo Pablo Sala en la oscuridad de la noche. Así, y la mirada, entonces que la familia de Allende no fue, pero mandó al doctor Arturo Girón. Y el doctor Arturo Girón se asomó antes de que sacaran la urna de la, esto era de la donde está el mausoleo, pongámoslo así, no mausoleo, sino donde están las urnas de la familia Grove, familiares de Allende, en el cementerio Santiñez de Viña del Mar. Se asomó, le mostraron un poco la urna, le levantaron la tapa, dijo, la miró, y el camarógrafo le pregunta, ¿qué ve usted? La chaleca, sí, los zapatos, el cinturón, musita, según cuenta Salas, que a quien yo entrevisté, sí, es el presidente Allende. O sea, era un cadáver y él lo identificó con el presidente Allende, y eso bastó para decir que era Allende, y en el fondo para decir que se suicidó. Porque a pesar que miembros de la familia Allende dieron a entender que había habido un examen forense, este examen nunca se realizó. Nadie puede decir, yo le hago un examen forense, tiene que ordenarlo un juez, y no hubo investigación judicial. Exacto. Por tanto, se tapó la cuestión ahí, quedó como que era un, como que se había comprobado el suicidio, y así se armó. Entonces, por eso responde lo que dice, ¿cómo se armó la cuestión? Entonces, no tengo pruebas, pero haciendo una lectura histórica, tengo pruebas de que Allende fue asesinado, pero haciendo una lectura histórica, yo creo que obviamente fue parte del pacto de la transición. No tengo un documento que diga la muerte de Allende, o sea, el suicidio de Allende es parte de lo que se está negociando, pero sí te puedo decir que calza con un momento en que no servía un Allende combatiendo, un Allende que muere combatiendo, porque un Allende que muere combatiendo enciende la moral del pueblo aún a 40 años de su muerte o a 20 años. De hecho, quiero llevarlo también al análisis más frío, más allá de, yo creo, fehacientemente, de que un Salvador Allende combatiendo, muriendo en combate, muriendo con el fusil en la mano que le regaló Fidel Castro, abatido por los militares, genera una mística y una moral distinta a la de un presidente suicida, lo Balmaceda, la trascendencia, lo deja muy místico. Es como la historia de Jesús, como la discusión que en un momento determinado planteó Martín Scorsese respecto al tema de la última tentación de Cristo. Es humanizarlo, explica también varias cosas que podemos ver en nosotros mismos. Y eso, en términos del suicidio, lo genera como arriba. Allende trasciende al panteón de los grandes. Pero hay otro tema menor. Porque independientemente de que se llegara a la democracia, independientemente de que se llegara, se acabara la dictadura cívico-militar, por lo menos en términos de forma, no de fondo, siempre es complicado por lo siguiente, y esto tiene que ver con ciencias políticas muy frías, avalar, independientemente de los años que hayan ocurrido de eso, que el presidente fue asesinado, es algo que ningún jefe de Estado puede permitir, del color que sea. Por una razón súper sencilla. Porque si de una u otra manera tú avalas eso, puedes avalar tu propio golpe de Estado. Te pongo el caso de Zelaya. Zelaya, para mucha gente que no sabe, no era un tipo de izquierda. Era un liberal de derecha. Pero en un momento determinado se opuso a intereses y fue sacado. Simple. Los golpes son, de una u otra manera, mecanismos de las propias democracias, como dicen los que argumentan los golpes, para restituirla. Cuando se tira para otro lado o de una otra manera agarran papa los de abajo. Y en este sentido, que el presidente Allende en el año 90, en el 95, en el 2000 e incluso hoy día, fue asesinado, entendiendo que hay personas que están vivas todavía, es un tema que no se puede aceptar y que todo gobierno de una otra manera debe pronunciarse o silenciarse, pero nadie puede avalarlo. Y eso se entiende en términos de los pactos de la transición. Porque uno puede decir, bueno, ya terminó la dictadura, digamos, el presidente fue asesinado en La Moneda. Pero no, porque deja abierta completamente la herida. Porque una cosa es sacar un presidente. Tenemos el ejemplo, otro ejemplo dentro de América Latina más contemporáneo. Golpe de Estado en abril 2002 en Venezuela. El presidente secuestrado. Y lo fue a sacar la gente en el Fuerte Tiuna. Llega hasta allá. Mientras medios chilenos y otros más internacionales decían que había capitulado, hasta la firma de Hugo Chávez Fría, nadie había visto la firma, pero todos dan por sentado que él había dimitido a su cargo y todo el tema, y lo saca la gente. De hecho, hay una discusión que se sabe tiempo después de que se pensó en matar a Hugo Chávez Fría ahí mientras lo tenían detenido en el Fuerte Tiuna. Y se llegó a la conclusión de que era una estupidez muy grande porque eso podía enardecer completamente los ánimos. Ya estaban enardecidos, no se había controlado el golpe como se quería. Carmona no tenía la legitimidad que se daba. Matar a un presidente en los marcos institucionales que todos defienden, desde la OEA, desde Estados Unidos, todo lo demás, es extremadamente complejo. Por eso el manual de los punch, de los golpes, es: se derroca al presidente, golpe blanco, golpe militar, llámelo como usted quiere, se le da una salida, porque la salida de coro es: mira, ahí está tu presidente que decía este, y sale arrancando. Se le empillaba en un avión. El manual, el del helicóptero, y lo metían para otro lado, después un avión que lo recibiera algún país buena onda, sí, con un buen clima. Ese, en definitiva, es una razón poderosísima, hasta el día de hoy, decir que los muertos descansen. Yo me quedo con una frase de Marx que siempre me ha abocado y me ha encantado mucho, que es del 18 Brumario. Dice: todas las generaciones muertas oprime como una pesadilla el cerebro de los vivos. Nuestros muertos no están ahí nomás. Nuestros muertos nos condicionan en hoy día. Nos constituyen en lo que somos. Y están ahí taladrando constantemente porque venimos de ahí. Entonces, cuando tenéis de una u otra manera fantasma, cuando tenéis tanta impunidad, cuando todavía no sabéis dónde están muchos detenidos desaparecidos y no están básicamente por pactos de silencio y que los poderes han de una u otra manera permitido. Creo que no podemos ni avanzar ni dar. Pero es importante, probablemente, no sé si en términos de verdad judicial, pero yo creo que es importante para la izquierda reflexionarlo. Yo creo que es importante para la izquierda leer y decir: bueno, hay un presidente asesinado. Creo que cambia. No sé si ya hasta ahora cuál será el efecto, que hubiera sido en los 90, por ejemplo, o hubiera sido dentro de la propia dictadura. Pero hay una lógica que cambia. Y una lógica que quedó muy arraigada durante el golpe y después del golpe, durante lo que fue la dictadura cívico-militar. Que es la cultura de la resistencia y del mártir. Hay un presidente que aquí murió combatiendo. Es muy distinto a decir se suicidó porque no pudo con la presión. Y eso cambia la psiqui. Cuando se trabaja el término de psicología de guerra y estrategia militar, es un tema que puede ser un factor detonante para alguna cosa. Y creo que es relevante. Entiendo perfectamente porque el Partido Socialista o Isabel Allende, que actúa el presidente del Senado, quizá no quiere meterse en atado, pero el resto, ¿cuál es la excusa? Yo creo que hay una reflexión importante. Sí, yo finalmente quiero decir en el fondo, claro, a mí, yo quiero que se dé este debate. Yo creo que este debate es súper importante. Pero el aporte que quisimos hacer nosotros es mostrar la evidencia, ¿me entiendes? Evidencia forense. Yo creo que no había habido una investigación histórico-forense sobre este caso. Porque cuando uno nos da la investigación así. Porque la ciencia forense, yo soy sociólogo, corresponsal de prensa, pero en este proceso he podido comprender la importancia de la evidencia forense, porque es muy distinto testimonios que se dan así en situaciones extremas, que a lo mejor son los testimonios que te permiten salvar la vida, la propia vida, porque no olvidemos que aquí a la gran mayoría de los acompañantes del presidente Allende se les asesinó. La mayor parte de los GAP fueron asesinados, solamente 4 se pudieron escapar. Entonces, yo he entrevistado algunos de esos GAP, y de los que estuvieron dentro, y los que estuvieron al frente, en el MOB, disparando. Sí, estaban. Entrevisté largamente a Eladio, que murió hace poco tiempo, un combatiente hasta el final, que murió en Cuba el año pasado. Y Pero en el fondo lo que nosotros quisimos aportar es algo que tiene que ver más allá, que va más allá que los testimonios. Y lo importante, yo creo que un punto que salva nuestra investigación, en el fondo salva un poquito la verdad histórica sobre el caso, es el fallo, el voto de minoría del ministro Hugo Dolmetsch, que en enero de 2015, en conjunto con su con la sala penal, dio por terminado el caso Allende en Chile, 2014, en enero de 2014, porque el fallo del ministro Carroza es de septiembre de 2013. En junio de... En junio del 2014 ya lo da cerrado. En septiembre de 2012, el fallo del ministro Carroza. En junio de 2013, la Corte de Apelaciones, después de algunas cosas bien irregulares así, se cerró el caso y en la Corte Suprema lo cerró también con un voto con votación dividida, dos votos contra uno, en junio de 2013. En enero de 2014 se cierra definitivamente el caso. Y ahí, en su voto de minería, el ministro Hugo Dolmetsch, considerado el mejor penalista de la Corte Suprema, hace un voto espectacular. Así él tira unos 4 o 5 párrafos que no alcanzan a estar en la primera edición de nuestro libro. Este libro es de septiembre de 2013. Acaba de salir la segunda edición de nuestro libro, Editorial Seibo, ahora en diciembre de 2014. En la segunda edición aparece todo esto. Y ahí el ministro Dolmetsch da cuenta que el cráneo de Allende, efectivamente, según la evidencia forense, tiene dos disparos de arma que están acreditados en el expediente de la causa, y que el ministro Carroza... O sea, entendamos en términos de lógica y puro sentido común, un suicida que se dispara dos veces. Claro. El ministro Carroza puso prácticamente a pie de página el disparo de salida proyectil que tenía el cráneo de Allende, como si fuera algo súper poco importante, lo puso a pie de página en su fallo, el descrito al 73, y ocultó derechamente el del 2011. Pero el ministro Dolmetsch dijo, no, esto es importante y mi voto de minoría va que el presidente Allende tiene evidencia de tener dos disparos, uno aplicado y el otro, digamos, en la frente, y el otro, arma de gran potencia que provoca este Yucran. Eso está acreditado y lo acaba de acreditar el Congreso Mundial de Medicina Forense en Corea, al mejor instancia, la más importante instancia de medicina forense. Entonces, tenemos una verdad judicial que dice que el presidente Allende se suicidó con un voto de minoría, el ministro Dolmetsch, que dice que es inverosímil que se haya suicidado aplicándose dos disparos con dos armas distintas. Eso es lo que tenemos a nivel judicial. Pero a nivel forense tenemos claridad, tenemos validación científica internacional, que el presidente Allende no se suicidó y que evidentemente al no suicidarse fue asesinado. Y la importancia de la evidencia forense es que algo irredarguible. No es como un testimonio que tú puedes decir una cosa u otra cosa. La evidencia forense te muestra que tiene dos disparos en el cráneo y nadie se puede suicidar con dos armas distintas en el cráneo. Entonces, nosotros queremos dar la discusión política está bien. O sea, más que nada, nosotros queremos aportar a la discusión histórica y política evidencia irredarguible. Otros darán la discusión, pero lo que nosotros queremos decir, no nos queremos quedar decir es más importante que Allende se haya suicidado o da lo mismo que Allende se haya suicidado porque al final es un líder y nada va a empañar su vida. No, nosotros queremos aportar a esa discusión elementos concretos, elementos que alguien diga no, son mentiras lo que usted está diciendo, pero nosotros solamente con recoger, yo pertenezco a una escuela de investigación periodística que es la revista Proceso de México, considerada la revista más importante y prestigiada del periodismo mexicano, que fue fundada por Julio Cherer García, y ahí he escrito todo lo que pasó con Allende, todos estos artículos, o sea, y después publiqué el libro, y también lo mismo que escribí un libro sobre la muerte del presidente, o sea, del premio Nobel Pablo Neruda, que es otra historia. Aquí yo les traje el libro de la vida de Pablo Neruda porque me tengo que encontrar con mi papá 100 minutos más porque yo vengo de Valparaíso, que me va a pasar un libro para yo entregarle, para ser entregado. Entonces yo traje este también para que pueda ser entregado ahora, o ustedes vean, porque... En otra ocasión, nos vamos a echar una ley. Sí, sí, sí, se lo leen, obvio, cuando se hable de Neruda y ahí... Sí. Sin duda. Y ahora el tema, la evidencia es re fuerte. Me quedo con esa frase, imposible, como dice la evidencia, que Allende se haya suicidado con dos disparos de armas distintas. Cuestión que está acreditada. Insisto, yo creo que una cosa es la evidencia y la otra son las decisiones que se toman en virtud de la misma. Y creo que llama la atención Como ya lo hemos discutido, conversado, el tema de Isabel Allende, el caso de lo que ha ocurrido durante los gobiernos de la Concertación, hoy día llamados nueva mayoría, respecto al tema de la verdad nomás, casi tiene que ver con un tema de que, mira, acá está la evidencia, casi es un tema de voluntad, porque podemos decir, bueno, revisemos la evidencia y digamos si sí o no, pero otra cosa muy distinta es, dejemos hasta aquí, dejemos hasta aquí, ¿para qué? ¿Para qué? Y eso, de una u otra manera, hace ruido. Y mucho ruido. Unos podrán decir, oiga, es su padre, es su familiar, por tanto, tienen todo el derecho de decir, sí, pero un padre y un familiar que en ese momento ostentaba un cargo, y un cargo que tiene responsabilidad y que tiene que ver con cada uno de los chilenos y chilenas que estaba, y que probablemente seguimos. Entonces, no es un tema menor. Y yo creo que cuando uno arma, insisto, esa política ficción, probablemente la realidad, el presente, hubiera sido distinto. Peor, mejor, pero igual no hubiera sido. Yo tengo claro, igual no hubiera sido. Como lo estamos viendo hoy día, no hubiera sido. Yo creo que es importante, de principio, la verdad. Es importante la justicia que se saque de ella. Yo creo que lo que más se ha negado sistemáticamente es eso. Por razones convenientes a una élite, no conveniente a la mayoría, por las heridas que nos puedes provocar, etcétera, etcétera. Pero quiero ver algunas cosas acá que han llegado. Por ejemplo, dice Guillermo, Danilo Bartulín, médico y amigo de Allende, estuvo en La Moneda el 11 de septiembre y ha sostenido que al presidente lo habrían asesinado. Santero dice, lo raro es que la izquierda nos ha querido hacernos parecer que da lo mismo si fue asesinato o suicidio, que lo importante fue su obra. Creo que es relevante, y es súper relevante, porque es un tema que toca una fibra política. Quien cree que la política es 2 más 2 y igual a 4 no entiende de política. La política está compuesta por emocionalidades. De hecho, eso es lo que convocan generalmente los políticos y sus discursos, los frames que llaman, por los conceptos que logran instalar lingüísticamente. Es distinto conmemorar a un Allende combatiente, que es recordar y conmemorar a un Allende en la contrición del suicidio, del pensamiento, imaginándoselo como ha sido replicado en varias obras, qué sé yo, en el cine y otras cosas, en libros, solo en una habitación, reflexionando, sobrepasado por la historia. El escenario es distinto a estar combatiendo en una escalera junto a su gente, que también combatió dentro de La Moneda. De hecho, Allende puede haber salido antes del bombardeo. Y se aguantó el bombardeo. Se aguantó supuestamente el bombardeo para rendirse. Si el tema, más que poner la atención en el suicidio, justo, bueno, en el suicidio, pero yo creo que en el tema de la rendición. ¿Rendición o combate? Ese es el tema. ¿Allende se rindió o combatió hasta su muerte? Ese es el tema. Entonces, para la dictadura es, se rindió. Allende se rindió. Claro. El pueblo se rindió. El proyecto fracasó porque Allende se rindió, se entregó, fue un cobarde. Logramos lo que queríamos, que se rindiera. Y se rindió. Y Allende cedió, bajó, ordenó que todos bajaran. Claro. Yo soy el último. Entonces, claro, Allende se rindió. Pero no hay ningún documento, si esa cuestión es lo más absurdo que hay. ¿Dónde se rindió Allende? O sea, Allende se rindió. Y si se rindió fue para salvar la vida, po. O sea, ¿para qué te vas a rendir si te vas a morir, po? Si te rindes, es para salvar tu vida. No, pero Allende se rindió. Y este fue tema de debate en la Junta Militar. ¿Cómo nos van a creer que se rindió, ¿cachai? Si aparece muerto. Entonces, no. Entonces, pero bueno, yo sí. ¿Qué más decirle? Yo creo que el tema se va a revitalizar con este tema de la película de Miguel Littín. O sea, yo vi la película de Littín. Esta película se aparece el jueves 19, 26, creo que el jueves 19 o 18, no sé cuándo, 19, aparece la película en los cines y esto va a poner nuevamente el tema. La película es una ficción, o sea, no se limita, no se restringe a los hechos específicos, porque yo lo puedo decir, porque la vi, no es un documental. Pero yo creo que tiene un valor, o sea, que en el fondo que abre el tema de la discusión de realmente cómo murió el presidente Allende. Allí aparece que se suicidó o aparece que lo asesinaron o no queda claro. Mira, no es una cosa que quede claro totalmente. ¿Por qué? Porque, Bueno, no sé si corresponda que cuente yo la película. Ah, realmente. Entonces mejor que no. Claro, claro. Yo pienso que mejor dejémosla ahí, pero yo lo que yo digo es que el tema va a volver, porque es una cosa que está. Hay mucha gente que ha muerto con la idea, con este tema. Hay mucha, como tú decías que fue para niños un tema importante en tu casa, lo fue también para mí en mi casa, y estoy seguro que. De hecho, hay polémica, de hecho, acá. Hay gente que dice, por ejemplo, con memoria, dice que se suicidara o no, no es relevante. Lo heavy es en qué condiciones llevó al pueblo a la derrota. Basta de mito. Una opinión. Por ejemplo, Cronopio dice que la verdad se imponga, más temprano que tarde. No suicidio, sino Allende, héroe víctima de asesinato, el 11 de septiembre del 73. Sí, es que lo que pasa es que ese es el tema, porque en el fondo siempre se llega a la discusión, porque evidentemente desde una vertiente de la izquierda el rol político de Allende es cuestionado, ¿me entiendes? Es cuestionado y como ahí señala en la crítica política, que en el fondo muchos piensan que Allende llevó al pueblo a su derrota. Es como una lectura que se hace, ¿me entiendes? Entonces, pero vámonos primero a los antecedentes concretos, porque si vamos a hacer una discusión así en base a una conjetura política, y una conjetura está bien, pero eso no es establecer la verdad, eso es dar una discusión sobre el tema político, pero nosotros queremos establecer la verdad. Sobre lo que ahí se dice del doctor Bartolín, cualquier persona puede poner en YouTube, puede poner Más fuerte que el fuego. Yo lo recomiendo, que lo pongan, Más fuerte que el fuego, y ver la película completa de Heinovsky y Choyman, los cineastas alemanes. Y ahí aparece una entrevista hecha a doctor Danilo Bartolín en 1976. Y existe una foto donde aparece Eladio con Danilo Bartolín. Eladio, uno de los gaps más conocidos, que aparece una foto muy conocida cuando los primeros que salen de La Moneda. Es una foto así clásica. ¿Entiendes? Los primeros que salen de La Moneda, qué sé yo, ahí está Bartolín, los tiran al suelo. Antes de que todos estén formados, los primeros que caen al suelo, qué sé yo, y él está todavía de pie, incluso tiene en el cinto una pistola porque no se le olvidó sacarla cuando estaba, qué sé yo. Entonces, ahí aparece Danilo Bartolín. ¿Y qué dice Bartolín? Dice en la entrevista que cuando él cayó afuera, se siguieron escuchando disparos al interior de La Moneda. Entonces, y que un oficial intima rendición. Y eso también es coherente con la versión que nosotros decimos, con la versión que dio Julio Araya, que entró el general Palacio, intimó rendición, que Allende. Esto es una grosería. Claro, hecho. Allende lo agarró a garabatos toda la mañana, pues. O sea, Allende siempre respondió con garabatos, ¿qué se cree? Métanse su cuestión por el poto, conchas de su madre, traidores de mierda, qué sé yo. Y dijo, venga a decírmelo acá, concha de tu madre, le dice Allende a Palacio según el relato de Araya. Y ahí dispara su arma Allende. Dispara su arma Allende y todos los que están con él, los que están desde el segundo piso al primer piso. Y ahí los que iban con Palacio dispararon a Allende y qué sé yo, y cae el cuerpo de Allende. Y en ese momento, según el propio general, yo tuve la ocasión de entrevistar al sobrino del general Palacio y di a conocer la versión de Dagoberto Palacio, y que también reconoció en una comida donde habían otros generales que él fue el que dio el tiro de gracia al presidente Allende. Haya sido o no a Palacio, eso tiene que ser investigado en alguna parte, si es que se puede ya volver a investigar. Lo concreto es que alguien le dio el tiro de gracia, y existen testimonios que señalan que fue el general Palacio, con testimonios de gente cercana que señalan que fue el general Palacio quien lo dio. Entonces, yo creo que había gente que era mucho más ultra que Allende en la cuestión política. Si queremos dar la discusión política, yo estoy seguro que había gente que mucho más ultra que Allende. Pero, o sea, Allende, digámoslo, era un reformista, y lo decía sin problema, porque es lo que era. Claro. Reforma, avancemos de esta vía, y había otras organizaciones político de izquierda revolucionarias que apelaban, convivieron con Allende. De hecho, el caso de Miguel Enrique, que relatamos recién, llama a Miguel a Salvador Allende, conversan mientras Allende está en La Moneda y le dice, oye, te podemos sacar. Y llegó también un cordón. Hay otra cosa. Sucede que el 4 de septiembre de 1973, la marcha que se hace en conmemoración la celebración del tercer aniversario del triunfo de la Unidad Popular, a mí me tocó en un momento estar entre mucha gente, pobladores, eran todos pobladores, del Partido Socialista. Y el grito de ellos, el próximo desfile lo haremos con fusiles. Eso eran los socialistas de esa época. Entonces, eso demuestra... La idea de los socialistas, de los helenos, que fueron la retaguardia del Che en Bolivia. Claro, está hablando... Entonces, habían gente hasta dentro de la Unión Popular que eran mucho más adelante, estaban en una posición mucho más adelante que Allende en este camino. Sí, porque incluso llegó la gente, no solo del MIR, sino que llegó Hernández, se reunió la gente de la directiva del Partido Socialista en Portugal, en una sede de la CORMU, creo, Corporación... Y la cosa es que Mejoramiento Urbano, y que mandataron a Hernán del Canto, que había sido ministro de Allende, y que fue con el jefe de inteligencia y contrainteligencia del Partido Socialista, Ricardo Pincheira, que era muy cercano a Allende y que también era vinculado a los helenos, que fue el grupo que estuvo con Allende así muy cercanamente, porque era la Tati Allende, y toda la gente que estaba con él, incluso alguna gente que era de medicina, de la gente del CESOP. Y llegó del Canto y Allende no lo quería recibir. Allende murió muy enojado con el Partido Socialista. Porque dice, vienen a pedirme instrucciones ahora, cuando siempre... Hicieron lo que quisieron. Lo que quisieron. Claro. Y ahora, cuando ya están... No, háganlo lo que usted lo despachó. A Hernán del Canto lo despachó, lo echó a la moneda. Hagan lo que ustedes tengan que hacer, que yo como presidente de Chile sabré lo que tengo que hacer. Incluso hay relatos, dice que Hernán del Canto después de eso entró en una crisis emocional, así como que quedó destruido, y para no contagiar con su nerviosismo lo tuvieron que sacar rápido de la moneda. Entonces, pero esa es la lectura política, ese es el tema. Y la lectura política da para mucho. Lo concreto, que yo sí te puedo decir, con total certeza, es que Allende luchó hasta el final y dio un ejemplo. O sea, en la concreta, cuando las papas quemaban y toda la cuestión, yo no sé si Allende estuvo en lo correcto en su política o no estuvo en su política. Yo soy admirador yo quiero al presidente Allende como parte de nuestra historia y lo respeto, y también tengo críticas para con él, pero como creo que cualquier persona pudo haberse equivocado en algún punto, pero así en la concreta te puedo decir que Allende trató de hacer lo mejor para Chile, así un gobierno que puso así hizo cosas muy buenas, y a lo mejor también cometió errores, pero hizo cosas muy... Se alió con el pueblo, nunca lo traicionó, y Allende, con todos los que estuvieron con él, hasta el final combatió. Y si hay algunas personas que salieron porque eran... Allende les dijo, porque no, los que no sepan, las mujeres, los que no sepan manejar armas, por favor les pido, porque al final iban a ser un estorbo, una dificultad, claro. Pero Allende murió combatiendo. Entonces, eso es que yo quiero que se sepa, porque no es una mentira, no es una construcción de alguien que está inventando algo. Existen mil testimonios, existen, o sea, mil evidencias que lo demuestran así. Incluso si vamos a los forenses, sus propias manos enteras llenas de pólvora. Entonces, por favor, yo quiero que nuestro país... Reconstruyamos la verdad histórica. Aquí en Chile se ha ocultado la verdad histórica desde el mismo momento del golpe. Aquí los montajes, acá en Chile se han hecho muchos montajes policiales contra los mapuches, contra gente del movimiento de izquierda, contra todas las cuestiones. Pero ¿cuál es el más mega grande de los montajes de asesinato? El mismo homicidio del presidente Allende. Y ojo, que te tuvo... Yo casi digo el de Kennedy, mira. los asesinatos de los presidentes... No, y antes del edecán de Allende, pues del edecán de la naval... Araya. Edecán Araya Peters. También, pues, un montaje tremendo. Y eso precede exactamente al golpe. Y según el Robinson... ¿cómo se llama el Robinson que escribió Esto mataron a Kennedy?